Frankie presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo episodio. Ya regresamos a otro episodio pues normal del Flashback. Este es el episodio 190. Y yo soy José Z y les doy la bienvenida pues a este programa que vamos a cubrir un juego que ya les habíamos prometido y que seguramente es simplemente de una saga ya bastante conocida y bastante popular, y que pues le ha sabido sacar mucho jugo a su formato y a su estilo. Pero bueno, no hablaré más de juego para que saquemos ya bien todo en su momento. Pues gracias a los que están aquí desde tempranito, que llegaron. Ahorita en el chat interno no hay nadie, pero en el de Mixter tenemos a Dr. Coloso y a Watan07. Gracias por estar ahí. Y también pues les agradecemos a los que nos están escuchando descargado ahí en la versión grabada. Muchas gracias. Y también muchas gracias por sus comentarios, muchos o pocos, se agradecen, y también por sus likes. Y también pues ya saben, también les recomendamos que pues nos compartan, pues para que más gente pues comparta esta nostalgia y también pues conviva y pues nos compartan también sus opiniones. Ya con esto pues ahora sí deseo la palabra a Paco para que salude y se presente. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora nos estén escuchando. Gracias por venir a esta emisión del Flashback número 189. 190. Entonces vamos a hablar de Vice City, ya habíamos dicho la semana pasada en el No Flashback. Espero que les guste. He hecho un consenso con todas las personas. Hice una consulta a Mitofsky con alrededor de 1000 personas y con un error del 99.9%. Y al parecer no les gusta Vice City, lo cual es triste. Pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Doctor Coloso, si estás escuchando esto, por favor, mándale un mensaje a Quique. ¿Por qué te estamos buscando en Skype y no nos apareces? Para que te podamos añadir, por favor, conéctate y búscanos. Cualquier cosa ahí con Quique, él debe estar en la llamada. Por favor, entonces, no sé si quieres dar las redes sociales, Sorcer. Pues, recuerden que estamos en Facebook como ResetMX. O más bien reset nada más, reset.tv. En Twitter, arroba resetmx, igual en YouTube también nos toca resetmx, y por supuesto en nuestro sitio web www.resetmx.reviews y www.resetmx.com, pues donde encontrarán este podcast y mucho del contenido variado que tenemos, sobre todo sobre videojuegos, tecnología y pues algunas otras cosas como cine. Y bueno, pues al final de cuentas, un juego que curiosamente a Paco le causa mucho agrado, pero por alguna razón no fue tan popular como a lo mejor otros Grand Theft Autos, pero pues al final de cuentas uno más en la saga que pues aporta su propio estilo a esta saga pues de juegos donde a final de cuentas tú eres el malo y pues vagas en la ciudad cumpliendo misiones o haciendo lo que se te pegue la gana. Y pues con el estilo peculiar de este título, en particular el Vice City, pues les vamos a dejar con la música de una de las tantas canciones, porque pues como bien sabrán,

de Grand Theft Auto Vice City, que en este caso el tema es The Breaks, un tema bastante, se podría decir, funky, muy pegajoso, y pues uno de tantos temas que vamos a escuchar que pues se marcaron mucho este juego específicamente. Y pues a final de cuentas pues vamos a entrarle a esto que son los Grand Theft Auto, pues ya en 3D, ya cuando pasan de ser simplemente de vista superior donde tú vas conduciendo autos y un monito ahí pequeño desde arriba, a pues estos juegos que pues ya ves en tercera persona, ya más de cerca, pues a tu personaje en un ambiente ya más más desarrollado, más detallado, y donde puedes interactuar más cercanamente con todo, con los personajes y pues con un tanto con el ambiente y con los vehículos, por supuesto. Así que pues empecemos con estos juegos. Primero pues empezando con este, a ver si me echan la mano. Vamos a hablar primero del Grand Theft Auto 3, que fue pues el juego que empezó este formato de los Grand Theft Auto. A ver, que están ahí medio callados. Ah, bueno, primero okay, hay bueno. que presentar a Doctor Coloso, que es pues es funda del Quique, ¿no? Entonces, por eso está aquí, pero... Hola, Doctor Coloso, presente. Por eso, Paquito, o sea, estamos hablando de funda de Quique, qué bárbaros, hombre. O sea, ¿y tú qué eres del Sorceres, entonces? Yo soy su amigo. Su amigo heterosexual. Amigo fiel. Hola. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo, bandita. Es su podcast 189. Ah, 190. Entonces olvídate lo que iba a decir. Bueno, entonces vamos a hablar sobre este bonito ejemplo de juego que se llama Grand Theft Auto Vice City. Es pero primero hablemos del 3. Bueno, eso iba, compadre, que era secuela directa cronológica del Grand Theft Auto 3, que aparentemente como que llevan una secuencia medio extraña, ¿no? Porque sacaron el 3, que si mal no recuerdo, en el Grand Theft Auto original se veían tres escenarios, ya te incluía los tres mundos, estaba Liberty City, Vice City y San Andreas, y aquí lo único que hicieron fue hacerlo en 3D y sacar así cada una de esas secciones en un juego independiente, por lo mismo, por la capacidad de los mapas y los escenarios y todo, ¿verdad? Pues no cabían los tres en un solo juego, estamos conscientes de eso, pero es así parte cronológicamente, ¿no? Es el GTA 3 que se ubica en Liberty City, que es como digamos una réplica de Nueva York, ¿verdad? Vamos a hablar. Y es hablan de la historia de ¿cómo vamos a llamar? Hitman sin nombre, ¿verdad? Que pues lo traiciona su novio. Se llama Clouds. ¿Cómo se llama? Clouds. Así es, porque en GTA San Andreas, Cloud corre con CJ Johnson y su novia, no me acuerdo, una mexicana, que decía, mientras tú corrías, él me hacía el amor y me satisfacía como mujer, que tú nunca pudiste. Yo era muy hipótico. Ahí descubrimos que él se llama Cloud, el protagonista de Grand Theft Auto 3. Y sí, como bien dijo Paco, así brevemente vamos a hablar sobre el 3. Trata de que hacen un asalto, en la primera escena lo que vemos, hacen un asalto, la novia lo traiciona, le dispara, lo deja morir, lo deja que lo agarren las autoridades, se lo llevan, y justamente antes de consignarlo y llevarlo ya a la prisión, pues se logra escapar, y luego nos inmerse directamente en el juego. Luego te metes en una especie como de carro tipo Stratus, en la cual ya todo el mundo está buscando y todo, pues ya lo único que haces es pues cambiarte de ropa y hacer lo posible para diluirte en la población. Y luego poco a poco ir desmembrando qué fue lo que exactamente pasó. Y sobre todo tratar de traer venganza. ¿Cómo se llama? ¿Rosita? ¿No se llama Rosita? No, ¿verdad? No, me estoy confundiendo con la de... Rosa. O María, o algo así. No, María era la novia del capo. Entonces Rosa. Rosa, ¿verdad? La María la que hablaba y hablaba y hablaba y simplemente hablaba y que decía que estaba enamorada de este y no, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que para eso, no se les el cuento muy largo, pues es este muchacho también es así una especie de personaje tipo Link, tipo Gordon Freeman, como hablamos la vez pasada, no habla, no, pero pues todos los demás hacen el diálogo por ti, ¿no? O sea, básicamente llevan la historia y tú pues desarrollas la historia, ¿verdad? Eres el protagonista, ¿verdad? Y pues vas metiéndote poco a poco en el mundo de la mafia y poco a poco escalando para poder inclinarte por aquí y por allá, y conforme vas avanzando se van liberando secciones del mapa, de todo el plano, ¿verdad? O sea, recordemos que nada más tenías acceso a ciertas colonias en la cual tú ibas desenvolviendo tus misiones poco a poco, y luego ya que curiosamente ellos establecían de que no puedes pasar de aquel puente porque está en construcción, ¿no? O va a haber un huracán y no puedes pasar, ¿no? Y poco a poco pues ya le van liberando a esta sección de la ciudad y a esta sección de la ciudad. No sé si quieres agregar algo más, Paquito. Pues que GTA 3, como lo dijo Sorcerer, comenzó esta onda de los 3D en los GTA, un modelo muy distinto a la visión que teníamos, la visión aérea, básicamente en un 2D, que realmente son buenos, pero no soy fan del GTA 1 y 2, no soy tan fan como lo soy de estos nuevos. En lo particular, mi juego favorito es Vice City, porque fue el primer Grand Theft Auto que yo jugué. Alguna vez intenté jugar el 13 en una computadora y parecía que iba a 2 cuadros por segundo, ya que no lo podíamos correr bien. Ahí. Y dices, bueno, aquí Cloud es un personaje que no habla, es un personaje, pues la verdad es que es no muy carismático. O sea, el hecho de que no hable en este tipo de juego, pues sí te deja así como una sensación de aquí le pudo haber hecho falta algo. Que extrañamente dio un salto muy grande con Vice City, ya que en el 2, en Vice City ya puedes hablar. De hecho es una excelente actuación de voz. Si no mal recuerdo, Michael Madsen hace la voz de Tommy. Está muy equivocado, mi estimado Paco, perdón que lo corrija, ¿verdad? Me molesta ser así. Es el famoso Ray Liotta, que si mal no recordamos. Ay, cierto, Ray Liotta, que es de Henry de Los Goodfellas, icónica película, ¿verdad? Con Joe Pesci y con Robert De Niro. Sale Robert De Niro, cierto, tiene razón. No sé por qué. Es que sabes qué está pensando en Michael Madsen por otra cosa. No, de hecho Michael Madsen sí sale ahí. Michael Madsen es el antagonista. Michael Madsen es Sonny Forelli. Sonny, se me hace que sí. Ahorita no traigo, o sea, bien. Pero es el que le habla y que le dice, oye, es que perdí el cargamento. No me digas que lo perdiste. A ver cómo le haces para conseguirlo, pero lo consigues, ¿verdad? Entonces sí, es Sonny Forelli. Entonces, pues, GTA 3 es una urbe muy, muy ligera. A lo que se iba a venir desatando con los demás juegos. Correcto. Pero pues le agradezco mucho que haya aparecido, porque si no, GTA no será lo que ahora es. Gracias a los hermanos Dan y Sam Hauser, ingleses, por cierto, fundadores de Rockstar Games y bueno, en todas sus filiales, ¿no? Rockstar North, Rockstar San Diego, algunas que ya desaparecieron. Y no sé si esto nos pueda dar pie o entrada al juego del que realmente a ver, nada más dada los datos que Grand Theft Auto 3 fue lanzado en octubre de 2001 inicialmente para el PlayStation 2, ya eventualmente fue adaptado para las computadoras, para Windows, y eventualmente pues ya habiendo sido adaptado para computadora, pues fue muy lógico que lo adaptaran para Xbox. Digo, es prácticamente lo mismo. Así es, también estuvo para Xbox. Y pues, al final de cuentas, hablar en sí de lo que mete en el gameplay de estos Grand Theft Auto en 3D, que empezó con el Grand Theft Auto 3, que pues es esa, en primera, toda esa ciudad que puedes recorrer de extremo a extremo, ya sea caminando o en vehículo, que pues en un inicio puede ser cualquier auto, o eventualmente conforme vas desbloqueando partes de la ciudad y conforme vas cumpliendo misiones, te van dando pues la posibilidad de agarrar mejores autos y también otro tipo de vehículos. Así es, camiones, camiones, motos, auto, sí, también. En el 3 no recuerdo, No, en el 3 no. No, pero no, en el 3 solamente son autos, camionetas, camiones, cualquier tipo de transporte, sí, en 4 ruedas lo puedes en GTA 3. Y prácticamente los puedes agarrar ya sea estacionados o bajar al conductor del auto. Sí, me encantaba que porque ahí en esas ciudades nadie le ponía seguro a los carros, ¿verdad? O sea, fácilmente también se podía meter, ¿no? Oye, y ese tipo de detalles se fueron mejorando con los GTAs, ¿no? Sí, sí. En el 4 ya no es así. Y pues también otro elemento que metió pues fue el que a final de cuentas, como tienes toda esta ciudad, ya te da la libertad de ir y venir por toda la ciudad. O sea, puedes tener la opción de cumplir las misiones o de simplemente moverte por la ciudad y buscar también incluso broncas. Así que golpear a cualquier transeúnte que te encuentres. Sí. Golpearlo. Un estilo de arma muy variada. Uh-huh. Entre bats, tubos, balas de golf, pistolas, metralletas, katanas, lanzacohetes, que era lo más, creo que lo mejorcito, los lanzacohetes. Así de, lanzacohetes. Sí. Sí. Y pues. Oye, nada más quiero aclarar algo. No era. Me siento un poquito mal. No era. Es Michael Madsen el que interpretó a Sonny Forelli. Es un actor que se llama Tom Sizemore. Y, o sea, vaya la confusión porque los dos se parecen bastante, ¿eh? Es que no recuerdo bien ahorita Michael Madsen en qué participó, pero según yo, Michael Madsen participa. Sí, él hecho, participa Michael, en el 3. De hecho, Michael. Creo que Michael Madsen es Leo. O Leo, no sé qué. Y bueno, y lo comento porque también Madsen dio la voz para el agente Tan en el Driver 3, que es una cochinada de juego. Bueno, continuando con esto de los elementos que metió pues Grand Theft Auto 3, también mencionar que pues también el hecho de que pues hicieras y deshicieras en la ciudad obviamente traía consecuencias, que era que pues que empezaban a perseguirte los policías. Cuanto policía te encontrás, ya sea a pie o en auto. Y pues en auto obviamente se iban a estrellar contigo, o a pie pues empezaban a disparar, se bajaban de sus patrullas y te empezaban a disparar. Entonces, un nivel de búsqueda que son las placas. Uh-huh. Las estrellitas, sí. Sí, entonces. Extrañamente la lógica GTA es que si tú disparas y te da una estrella y sigues matando, la policía sabe exactamente dónde estás. Sí. Pero digo, si entras a algún cuarto seguro, es, se metió a su casa. Bueno, luego venimos. Sí, de hecho. O te pones detrás de un muro. Si tenías más de 3 estrellas, ahí te esperaban los cuates. O sea, no te la perdonaban. O sea, todavía si tuvieras una estrella, ¿verdad? A la larga, como que, no sé a dónde se fue, ¿verdad? Se fue. Pero si ya tienes 3 estrellas, ahí se quedan ahí. En algún momento tienen que salir, muchachos. Sí, con una taza de café, ¿verdad? Sí, con taza de café. Y pues sí, o sea, te podías aventar ese arriesgue de que aumentara tu nivel de búsqueda hasta pues que toda la policía te buscara con todo su arsenal y todo su personal. Y pues que tratabas de sobrevivir. Es correcto. Y pues al final de cuentas, la historia que para poderla seguir era pues ir cumpliendo misiones. Desde recoger gente hasta darle en la torre a alguna persona, algún objetivo. Claro, cabe recalcar algo, nada más bien brevemente, Sorceres, quería agregar algo. Yo sentía que yo siempre he sido bien fan de todo el GTA. O sea, desde el primero, el segundo, que fue, se fue muy futurista. Y yo siempre tenía el sueño de que algún día hicieran un GTA 3 3D. O sea, si ya tuvimos Tiburón 3D, Viernes 13 3D, ¿no? Que no sacaran GTA 3D, ¿no? Y dicho y hecho, me cumplieron el sueño. Y en el 2001, ¿verdad? Pues que nos llega este fabuloso juego, que a mi manera de ver, cuando yo lo vi, o sea, inmediatamente me trajo el recuerdo de ver la película de Cara Cortada, porque todo el soundtrack tenía música de Cara Cortada. Yo sentía como que estos desarrolladores de videojuegos tenían mucho el interés de, o no tenían los derechos para hacer algo de Cara Cortada, pero como que ahí tenían la espinita, ¿no? Inclusive contrataban actores que vienen de... Estamos de acuerdo que cuando sacaron el Vice City, ahora sí se dejaron ir todas las referencias con Cara Cortada, ¿no? O sea, no nomás la música, sino la ambientación, todo, o sea, entre Cara Cortada y Miami Vice, no sé si se acuerdan de ese programa, ¿no? De los 80. Sí, sí, pero bueno. Es... se lo hemos pedido la de Grand Theft Auto 3 y ya después entramos a Vice City. Ok. Pues ya nada más, para ir cerrando ya lo de Grand Theft Auto 3, también pues mencionar que que podías ir mejorando a tu personaje en varios aspectos, equiparlo con diferentes cosas, cambiarle la ropa, también personalizar tus autos, también podías hacerlo. También de forma muy leve, muy por encimita. Sí. Y pues obviamente mejorar tu armamento. Y por cierto, si te daban la torre, pues regresabas a las calles desde un hospital. O sea, obviamente perdías todo lo que podías haber obtenido hasta ese punto antes de salvar. Y pues salías del hospital, que era como el punto para restaurarte. Y otro detalle, que para salvar el juego tenías un punto de referencia donde tenías que regresar siempre a salvar. Que eso, pues a lo mejor no era tan cómodo, porque si estabas al otro lado de la ciudad, pues tenías que hacer todo lo posible para regresar a ese punto para salvar a esa casa. Ok, ¿algo más que agregar de GTA 3? Bueno. Hola, Kike. ¡Hey! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Sí. Bien, jodido, pero ¿a quién damos? Sí, como siempre, ahí entrando a la mitad. Aquí no se dicen groserías, maldita sea. No, ahorita no soy la persona con el mejor humor. Saludos a CFE, saludos. La porra te saluda, mil veces. Kike enojado. Sí, necesito los poderes de... ¿Cómo se llama el protagonista de este juego? Para vandalizar... Para vandalizar los postes de luz y los camiones de CFE y cosas así. Saludos a toda la banda recetera. Qué mala onda que no me presenté, que no saludé. Saludos a todos. ¿Ya terminaron de hablar de este juego que no me gusta? Parece que lo hice adrede, pero no lo hice adrede. Sí. Pues tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿Y qué? ¿Ya van a cerrar? ¿O están en los highlights? ¿En qué van? Ya vamos a cerrar GTA 3. Para empezar con Vice City. Ah, no, entonces denle, ahorita ya meto mi cuchara. Sí, denle. De por sí ya cortaste. Es cierto. Denle. Pues al final de cuentas, Grand Theft Auto 3, pues fue así que los inicios. Pues usando un engine de 3D, pues un tanto rudimentario. Pues así que le sacó jugo a lo que se podía hacer con el PlayStation 2. Y pues con lo que había también en en la PC en cuanto a 3D en ese entonces. Entonces ahí se comprende que a lo mejor algunos de los detalles de la ciudad y del personaje y de los autos no estén tan así tan pulidos. Y pues ahí está, pues más que nada esas nuevas cosas que trae Grand Theft Auto 3 a la mesa, ya pues al estilo de Grand Theft Auto en general. Y pues más, como mencioné al principio, que cada versión de los primeros Grand Theft Autos me refiero, porque de hecho, como dijeron, las ciudades de Grand Theft Auto 3 San Andreas, Vice City, River City, entonces pues están basados en ciudades reales, y estas ciudades reales están que en las que están basados también los primeros Grand Theft Auto. El primero, a ver, de Grand Theft Auto 3, ¿en cuál ciudad está basada? En Nueva York. Ahí está. Entonces van a ver mucho ese aspecto. Y pues ahora en sí. En Nueva York, en los años 2000, al parecer, por la onda de todo lo que se maneja en esas épocas. Uh-huh. Y conforme hablemos de Vice City, se van a dar cuenta de cómo están ambientados los juegos. Uh-huh. Y pues de aquí, ¿qué otros juegos salieron para llegar al Vice City? Nada más ese. El 3, ¿no? Porque se vendió siendo Vice City, creo que es el 4, ¿no? Sí, ajá. Fue nada más el 3 y subsecuentemente llegó el Vice City y luego después ya llegó hasta el último, llegó el San Andreas. Para cerrar, como digamos, con ese proyecto que tenían del Grand Theft Auto 3, ¿no? Y ahora sí abordar lo que es el Grand Theft Auto 4 y luego el 5, ¿no? Que abordan diferentes lineamientos. ¿Y el Liberty dónde queda? El Liberty queda como que... Esa es una historia alterna, eso no cuenta. Sí. Porque eso todavía salió después que el San Andreas. Sí. Por eso no vamos a hablar del Liberty City. De Liberty City Stories se llama. Que salió para PSP, no es mal recuerdo. Ajá, primero salió para PSP. Primero, pero también salió para consolas. Muchísimos años después. Pero usan los mismos mapas, inclusive. Es el mismo, porque el protagonista es Leo Salvatore, que era chalán de Sony Forelli. Entonces no tiene nada que ver con la historia que vamos a llevar ahorita. Tiene que ver, pero es una historia paralela. Uh-huh. Y por último mencionar que a final de cuentas Grand Theft Auto también una polémica o muchas polémicas que causó fue el hecho de que a final de cuentas vas a estar controlando pues un criminal pues en un mundo de gangsters y de mafiosos y de todo eso, y pues tus misiones involucran todo ese ambiente, que pues es así que andar traficando con drogas, andar cobrando venganzas, cobrando favores, etcétera, etcétera, para ir escalando pues en este mundo criminal. Y todos los Grand Theft Auto en eso se basan, y todos los protagonistas por lo regular son algún tipo de criminal. Ahora, si me permites tantitos sorceres, si mal no recuerdo, en el GTA 3 había un personaje que se llama Donald Love, que como que hacen ver como que si fuera el homólogo de la oral tan famoso Donald Trump, ¿no? Porque era un magnate, ¿verdad? Que compra bienes raíces y empezó a escalar poco a poco. Pero a lo que quiero llevar con esto es que este personaje sale en Vice City también como que más joven y como que es chalancillo de otro tejano, ¿no? O sea, pero mientras acá el Donald Love muestra así como que mucha seguridad, imponencia y no, y ahora te vas a manejar conmigo, todo ese rollo. Acá se ve que como que el tejano cárate y cállate, Donald, nunca digo nada de todo eso. Y total, va a decir algo, ¿verdad? Y lo cae el otro, ¿no? O sea, está chavillo, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, ya, eso era todo. Y bueno, pues ahora sí, entrémosle a lo que es Vice City o ya, Vice City Stories. No, es Vice City, ¿no? Vice City Stories también es otra historia. Ah. No tiene nada que ver. Ok. Es una precuela, ¿no? Eso. Es una historia paralela. Vamos a verlo así, de cierta forma. 2002, Rockstar Games, particularmente Rockstar North, comenzó a desarrollar este juego. Bueno, ya tenía el juego desarrollado, lo lanzó en el 2002, junto con Take-Two. Y recuerden que Take-Two es el publisher de Rockstar Games. Que realmente yo creo que Rockstar Games, si quisiera hacerlo solo, podría bien, sin ningún problema. Pero bueno, a lo mejor no quiere hacer tanta chamba, porque con lo que gana vendiendo GTA 5 ahora, pues, son millonarios, ¿no? Sí, pero mucho. O sea, es más, invierten 3 veces lo que invierten en desarrollar el juego en puro marketing, y aún así obtienen demasiadas ganancias. Así es parte de ser un GTA y una de las mejores compañías de videojuegos que existe. Ok. A mi gusto, punto. Ah, bueno. Es que las monas chinas, es que no sé qué. Les voy a justificar el porqué. Vice City es un juego que está basado en el Miami de los 80. Uy, como sí, Coloso. No, no es eso. No, estás yéndote muy atrás. Basado en Scarface, mucho, mucho tiene que ver con Scarface, Cara Cortada, esa gran película protagonizada por Al Pacino. De hecho, hasta Say hello to my little friend. Da, da, da, la camisa, de hecho, hasta la camisa floreadita y eso también viene ahí de Scarface, ¿no? Punto. Aquí tenemos la historia de Tommy. También un poco. Para los que no sepan qué es Miami Vice, Miami Vice era una serie ochentera de policías. Muy ruca, la neta. Ya. Y hubo un remake con Jamie Foxx y con Colin Farrell. Una película, ahí más o menos. Pésima. El punto es que se supone que es 1986 en Miami. De hecho, no es Miami, pues se llama Vice City, porque Rockstar no usa los nombres de verdaderos de las ciudades. La ciudad del vicio, y yo creo que es un excelente nombre. Miami en esa época era la era el receptor de cocaína más grande del mundo, ¿no? Colombia le importaba y Miami se la metía por la nariz, básicamente. Nos narra la historia de Tommy Vercetti, un capo de poca monta que va saliendo de prisión y que por órdenes de su jefe Sonny Forelli, de la mafia italiana, lo manda a Vice City para que se haga cargo. Dice, no me interesa esa ciudad, y lo manda a hacer a ver cómo está la onda en esa ciudad, ¿no? Posteriormente le consiguen un trabajo a Tommy de un intercambio de armas y droga en un aeropuerto junto a Lance Vance y a su hermano, también es un Vance. No les voy a decir el nombre por si les interesa jugarlo, jueguenlo después, el Vice City. Lance Vance tiene, bueno, están con Tommy, tienen un problema, todo sale mal, pierden el dinero, pierden las armas. ¿Y qué pasa? Que dicen, ¿sabes qué? Pues me vas a conseguir dinero, mis armas. Si no, ya sabes qué es lo que sucede, ¿no? Vas a dormir con los peces. La referencia de con zapatos de, ¿cómo decían? De cemento. Sí, exacto. Ajá. Y pues así comienza nuestra historia, con un Tommy Vercetti, un donadie, que en la primera toma que se sube a su auto, después de que ya lo pisó a manejar, es un auto blanco, es un Atlantic, me parece, y la primera canción que escuchas en el juego es a Michael Jackson. O sea, neta, Michael Jackson, o sea, increíble, momento al momento de que te subes, empiezas a manejar y estás escuchando a Michael Jackson, la vez. Oh my God. Esto va en serio, ¿no? Igual así comienzas, es un mundo abierto. Probablemente se nos olvidó decirlo en el otro. Es un mundo abierto, ya todos lo saben. Pues es que al decir GTA siempre han sido de mundo abierto, inclusive los de 2D, los chiditos. Ajá, así es. Y pues aquí la historia realmente creo que es lo que más vale la pena. Con esos personajes como Ken Rosenberg, a Candy Sucks, a esta Mercedes. A muchos, muchos personajes que de hecho posteriormente algunos llegan a salir en San Andreas. Pero me gusta mucho esta fórmula de GTA porque en lo particular soy muy obsesivo con las misiones. No soy tan criminal como la gente puede pensar. Trato de ser un criminal justo. Solamente dañas a los polizontes. Criminal y justo no fue ni la misma oración. Claro, y digo, trato provecho. De que sea así, ¿no? Siempre. Alguien está consumiendo bebidas alcohólicas. Vos, no comas tapitas mientras estás podcasteando. Uh-huh. Y pues Vice City es mi juego favorito de la saga, de hecho. Como ya se los venía diciendo, me parece una increíble forma de hacer un, voy a decir, un tipo spin-off, ya que no es una serie numerada. Se tomaron algunas libertades y lo único y mi única queja que van a escuchar acerca de este juego, pues pueden decir que la cámara es fea, que el movimiento del mono es irreal, que no sé qué. Mi única queja es que estamos en Miami y el imbécil de Tommy Vercetti no sabe nada. Esa es mi única queja. Pero en San Andreas sí lo implementaron eso, ¿no? Sí, ya sería mucho que no corriera. De hecho, hasta en Driver 3 hubo una burla donde el agente Tannen podía buscar a Tommy Vercinellis Sí. Y cada personaje tenía flotadores, ¿no? Porque pues era la burla de que no podían nadar, pero pues realmente Driver no tiene por qué serle burla a Vice City cuando es una cochinada de juego. No, no es cochinada, nomás es diferente. No, es un horrible juego y eso que casi lo termino. De verdad, así, estuve como a dos misiones y dije, no, ya no puedo, no pude pasar una misión. Chocaba con un árbol y mi auto se desbarataba. Así, literal. ¿Ves? Es que no debes de chocar, Paco. No, pues claro, no debes de chocar. Y no sé, ahora sí, ¿quieren compartir conmigo sus experiencias? Sí, yo primero, porque no tuve muchas experiencias, porque estos juegos no me gustan. Qué triste. Yo siento, esto es mi opinión muy personal de Kike Kabuto, yo. No quiere decir que lo que yo diga esté bien o esté mal, simplemente es mi forma de pensar. Ándale, dale, hombre. Gracias. No sé, yo creo que yo estaba muy acostumbrado a ver los monitos estos en 2D, la perspectiva top view, y siento que al momento de pasar al 3D, creo que era lo que la tecnología estaba pidiendo, lo estaba solicitando, lo estaba requiriendo, era lo que estaba de moda y lo que todo el mundo estaba haciendo. Si no, pues ahí tenemos, obviamente, el más claro ejemplo es Mario 64, y de ahí para el real ya todo el mundo tenía que ser en 3D, dar el brinco. No sé, incluso juegos como, a lo mejor está mal que los compare, pero no sé, Zelda, que venía a ser un 2D. Yo siento que Zelda sí era como que más natural que brincara el 3D. Y aún así lo siento un poquito raro, pero pues tampoco soy muy fan de Zelda, pero siento que como que sí era el brinco natural. Y en cuanto a esta franquicia siento como que, wow, o sea, tecnológicamente hablando sí hicieron algo pues muy importante desde que hicieron el GTA 3, y es como que, okay, esos mundos que ya visitabas, que ya existían, esa versatilidad de cambiar de vehículo y hacer prácticamente lo que quisieras en la ciudad, pues pasarlo a un ambiente entre comillas más real, como que pues sí está bien, pues no digo que no esté bien, pero personalmente sentí como que perdió la esencia. Para mí es como que, para mí ya no era un GTA, me explico, ya no era como que, ya no me sentía tan jugando lo mismo, ¿no? Yo para mí personalmente lo sentí como que era un juego muy ajeno, muy diferente, como que se hubiera convertido en otra cosa que no me gustó. Entonces realmente no me han dado muchas ganas de, sí lo he probado, incluso recuerdo alguna vez estuve probándolo en Casa de Coloso y pues no es de un juego que realmente disfrute jugarlo. He probado una que otra misión, sí está divertido atropellar gente o matar gente o golpear a la gente que va pasando como en los otros anteriores, pero no sé, siento que el 3D ya para mí es como que tomó otra identidad y para mí ya no es como que GTA. Y supongo que la gente que creció con el GTA 3 y con los 3D y de repente pues, se pone a ver el 1 y el 2, como que ha de sentir también lo mismo, ¿no? Así como que, ¿qué? ¿A poco antes era así? Entonces como que sí lo entiendo, pero no comparto la opinión y ya. Es todo lo que quería decir de este juego. Adelante. Su fanboyismo, adelante. Sorcerer, que comience, porque Coloso y yo seguramente solamente vamos a echar flores. Sí, porque sí, yo en general no soy fan de los Grand Theft Auto. En general no eres fan de ningún juego americano. En general, no, sí, no eres fan de los juegos. En general no es fan de ningún juego que sea jugado por un hombre, ¿verdad? Tiene que ser una chava. ¿Te gusta Mortal Kombat? Ay, la otra vez que estabas jugando de Guacamili. Son luchadores, no vale. y no es juego japonés, además. La excepción a la regla. Pero bueno, a ver, ya échale, pues, No, pues yo te auto, tío, en general los he jugado, me la paso bien un rato, pero como que no siento, no me involucro, no me siento involucrado en el juego, no me meto en el juego. Como que siento que cualquier momento lo voy a dejar porque no me importa lo que estoy haciendo en el juego, incluso si estoy cumpliendo las misiones. ¿Porque eres ladrón? ¿O por qué? No, o sea, me refiero, porque tienes que ser un ladrón, pues, en el juego. O sea, bueno, sí, o sea, sí me causa ruido eso de que ahora, pues, tenga que manejar a ese tipo de personaje en cuanto al aspecto de la historia. Porque la verdad es, en esa seguir una historia de ese estilo no me interesa, así de simple, de un personaje así. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sorsi? ¿Te gusta El Padrino? ¿Te gusta Goodfellas? ¿Te gusta Casino? ¿Este tipo de películas? Sí. Scarface. Sí. Once Upon a Time in America. Sí, te late. Sí, pero como que yo me sitúo más como un espectador. No, no. Okay. Sí, por eso. De hecho, pues son películas. Ajá. Todos sí. Somos espectadores. Sí, no, pero a lo que me refiero es que pues aquí te dan control de un personaje así. Y la verdad, como que me da lo mismo lo que le pase al personaje. Ok. En cuanto al juego, pues lo padre, pero como que y le pierdes el gusto muy rápido, es eso de andar pues moviéndote con libertad en la ciudad, andar probando todo tipo de vehículos, andar pues agarrando armas, explorando la ciudad, cosas así. Pero como dije, eso rápido pierde su encanto y no se me hace tan atractivo. O sea, no me siento que quiera seguir jugando el juego por largos periodos de tiempo. Otra cosa, y bueno, ya nada más cerrando un poco mi comentario, si acaso destacar que en el caso de Vice City, lo que luego salta a la vista y lo que llama la atención, pues eso es obviamente toda la ambientación ochentera, los autos, la gente cómo va vestida, y sobre todo pues obviamente el soundtrack que escuchas en forma de estaciones de radio en los vehículos a donde te subes. Aparte de desde cómo inicia Sorceres, estás olvidando cómo inicia, que cuando inicia parece ser que insertabas un juego del Commodore 64, no sé si te acuerdas. Ah, tú dices por la pantalla como de MS-2 o de Commodore. Sí, ándale, sí. Sí. Sí, eso está curioso, ¿eh? Sí. Pero bueno, y pues la... No, y es que iba a mencionar la música porque la música como que te mete mucho en el ambiente de esa época. Porque aparte de que en este juego ya empezaron a agarrar canciones... pues famosas, populares, aparte las canciones que son propias de ellos también son muy buenas y reproducen mucho de estilo de música de los 80s, música electrónica, pop, rock, así, porque de hecho como bien sabemos, cuando te subes a un auto puedes cambiarle de estación de radio y puedes escoger tu estilo de música que vas a ir escuchando, incluyendo estaciones donde simplemente están platicando. Entonces, pues es uno de los puntos destacables de este juego y que seguramente ahorita lo van a mencionar con más detalle, porque pues al final de cuentas es lo que saltó mucho de la popularidad de este juego. Sí, que supuestamente es de los más inmersivos, y bueno, sí tiene detalles que lo hacen así. Uh-huh. Y pues principalmente eso, la ambientación de Miami, que también se ve muy padre. Y pues nada más, así entrenle para que ya cuenten ya más a detalle la historia y pues más el juego y qué es lo que a ustedes les gusta de ese juego. Sí, ¿por qué les gusta esa cosa? Uh-huh. Adelante. ¿Cómo? A ver, estaba tratando de contenerme, Ulises. ¿Por qué dices que no te ha gustado el brinco que dio? O sea, era la evolución natural o algo que se iba a dar tarde que temprano. Y siento que cumplió lo prometido, porque, o sea, si algo que me gustaba mucho de los primeros GTA era eso, el que tenías la libertad de poderte, te metes a una, o sea, a otro carro, robas otra cosa, golpeas a alguien, ¿verdad? O sea, haces tus trozos, ¿verdad? Te corté la policía, todo, o sea, pero ahora lo único que hicieron es desplazar el nivel de perspectiva a un nivel 3D que te mete un más. Y ahora, con la variante de que te están metiendo más historia, si del 1 no tenías un lineamiento así propiamente, luego el 2, que ahora que pertenecías a no sé qué pandilla, ¿verdad? Y otra pandilla te estaba odiando. Entonces, el 3 sí sigues una historia tal cual como tal. Ahora, el Vice City te trae todo este factor de la nostalgia tremendo. Tú dices que la nostalgia vende. Bueno, si quieres ver quién fue el que inició todo esta onda, fue esta. Fue este juego, aquí fue el punto cero, ¿verdad? Donde empezó a iniciar todo el factor de la nostalgia de los 80s, desde el colorido vestuario, toda la estructura del juego, o sea, los colores todos chillantes y brillosos, o sea, todo te inmersa, o sea, la música, todo está súper genial. Y ahora, la historia que está súper bien, el personaje que te cae súper bien, porque, o sea, alguien que me diga que le cae mal Tommy Vercetti, ¿verdad? No merece vivir, simplemente, o sea, porque te cae bien. O sea, la voz de Ray Liotta y todo, o sea, y aparte, o sea, cuando le dicen, es que tienes que vestirte mejor, le digo, ¿qué te pasa? Pues a mí me gusta esta playera, ¿verdad? O sea, y luego, toda la serie de personajes que te vas encontrando como conforme vas, oye, que necesitas alguien que necesitas que alguien que te dé armas, y no te encuentras con un simple armero, no, te encuentras con Phil Cassidy, este personaje está súper loco, que duerme sobre C4, ¿verdad? Y tiene, o sea, es el típico redneck, ¿verdad? O sea, el típico votante de Donald Trump, ¿verdad? Y dicho y hecho, porque el actor que hace la voz, ¿verdad? Va a votar por Donald Trump, él lo ha dicho. Te topas con Hillary King, con Ken Paul, o sea, este es inglés, ¿verdad? Que, o sea, supuestamente está conectado con todo mundo, ¿verdad? Y luego eventualmente te conecta con Love Feast, que qué mejor referencia a las bandas de rock de los 80, ¿verdad? El glam puro, ¿verdad? Todo lo que nos encanta, ¿verdad? Todo eso, este juego hace guiño tras guiño, tras guiño, tras guiño, todas las cosas que nos gusta de la época en la que eras feliz y no te das cuenta, ¿verdad? Y pues no sé qué más decir, ¿verdad? Ahora que le toca un poquito a Paco, ¿no? Bien lo estás comentando. No sé por qué Kike dice que no le gusta. Esto es como una evolución, sí, exactamente. A veces vemos la vida real, por así llamarle, tan normal que la ves en un juego y dices, ah, ¿qué tiene de novedoso esto? Este tipo de detalles de crear universos, por ejemplo, Vice City, un mundo viviente, tiene Amonation, tiene los taxis, tiene bandas haitianas, tiene bandas cubanas. Cada personaje tiene una personalidad muy bien definida. Esta onda de ir creando como franquicias dentro del mundo, y que es un mundo, realmente es un mundo viviente, y que se ha ido perfeccionando con el tiempo hasta el nivel de GTA V, que si sigues a las personas tienen una vida y se espantan si las sigues. Eso es lo mejor que tiene la serie de Grand Theft Auto. Vice City sin duda es una serie que, les digo, se tomaron mucha libertad, seguramente por eso no le pusieron un número extra, porque era así como un spin-off, una serie alternilla por ahí. Y me llamó mucho la atención que yo no vi las películas obviamente en su momento, pero ahora que sabes en qué están basados, en qué onda con eso, pues le tomas mucho más cariño, ¿no? Ves las armas que se encuentran en Scarface, ves esta onda de cubanos y haitianos que era muy, muy, muy ochentera. La música, la ambientación, el Miami, este rosado que por la... No sé, creo que es Rodeo Drive. Este Miami rosado. No, Rodeo Drive está en Los Ángeles, ¿no? En Beverly Hills. Puede ser en Miami. Miami, yo según Rodeo Drive. Y esta onda del flamingo, toda esta imitación de Miami en esa época muy, muy importante. Hay momentos icónicos como usar la sierra, misiones importantísimas como el robo del banco. Creo que es una de mis misiones favoritas en todos los GTA, porque tienes que preparar el robo en cuatro fases. La más difícil es la del conductor, que es un imbécil, pero maneja como el diablo. ¡Oh, la mejor! Ese Hillary, ¿verdad? Que le encanta que la traten mal. Y que al final es un imbécil. Y tú dices, ¡ah, yo tengo que manejar! Entonces, es un mundo muy pequeño, porque son tres islas. Dos grandes y una pequeñita, donde está tu mansión, que realmente después sobre tu mansión. Digamos que la zona rica de Miami. La onda de llevar a Love Feast a sus conciertos, de conseguirles escoltas, Los Seis es un grupo que después lo ven en otros GTA. Y neta, yo no conozco otro juego que te haya creado un universo tan vasto como lo ha hecho Grand Theft Auto. No, ni yo. A lo mejor, a lo mejor más sí que vasto, yo creo que es muy real, muy, o sea, es un mundo es viviente. Que es un propio, es su propio mundo. Uh-huh. O sea, no hay como que, ay, es que se están basando en otra cosa. No, ellos crean su propio mundo. Y todos los personajes de cierta forma están relacionados. De hecho, si juegan GTA 4, la expansión de Lost and Damned, el personaje que sale ahí, Johnny, tiene alguna interacción en GTA 5. Y todo se va mezclando de cierta forma. En GTA San Andreas sale Ken Rosenberg ya viejo. En Las Venturas, que son Las Vegas, obviamente. Sí. Y lo ves y dices, sientes nostalgia de ver a este personaje, cómo ha evolucionado y que era un idiota. Y sí, seguro, y sigue siendo un idiota, pero en viejo. Un idiota yonky, cabe resaltar. Pero en viejo, entonces es muy entretenido. Tommy Vercetti, Ray Liotta es el que le da la voz. Digo, su papel creo más famoso es este de Goodfellas. Henry. Sí. Ajá. Tristemente, nunca su carrera nunca despegó. Pero GTA se ha encargado de darle un protagonismo a este tipo de personajes, al punto en que Samuel L. Jackson le dio la voz a un policía en San Andreas. Officer Tenpenny. Ajá, entonces son detallitos así los que hacen que juegos como Vice City me llamen muchísimo la atención. Pues te puedes subir a helicópteros, te puedes subir a motos, te puedes subir a lanchas. Y ya lo dije, no nada, lo cual es idiota, porque el 90% del juego son dos islas, ¿no? Agua. Bueno, tiene que tener un defecto, Paco. Sí, ¿Mafia? Sí, lo sé, pero es molesto. De hecho, hasta hay un traje de Jason. Dígame si eso no es tener amor al detalle. Es puedes correcto. Usar cámaras, puedes usar choppers, que son distintos a los helicópteros, robarte un helicóptero de la policía. Si tú estás en Vice City y ves algo, seguramente lo puedes interactuar con él. Y ya no lo puedes robar o lo puedes romper. Ajá, y ya no les digo en el 4, en el San Andreas, que San Andreas es una cochinada de mundo, porque está enorme, enorme para la época en la que salió. De hecho, me parece que hasta debe ser un poquito más grande que el 5, no lo sé. A lo mejor, pues ya los niveles de proporción son totalmente distintos. Se supone que es un poquito más grande, pero de verdad San Andrés es vastísimo, hay tantas cosas que hacer, tantas actividades, paracaídas, personalización. Es el personaje que más puedes modificar, a CJ Johnson, hasta sí. El punto en que lo puedes engordar, hacerlo mamado, que vomita dentro de un Kentucky que se llama Bucket Fried o algo. Es más, tiene hasta su propia cadena de hamburguesas, su propia cadena de taxis, su propia cadena de autos. Tienen páginas de internet ahora ya en los juegos nuevos, ¿no? Sí. Ese detalle que tú lo ves muy normal en todos los días, neta, ningún otro juego te lo puede dar así. Los infernos que aparecen en Vice City, los Cheetahs, que están basados en los Lamborghinis y en los... El Cheetah es el que está basado en el Ferrari. En el Ferrari, más que nada del Ferrari del programa de Miami Vice. Que cabe resaltar que algo que estamos dejando de lado es el enorme talento que están derrochando aquí los actores al prestar sus voces. Porque no nomás tenemos a cualquier actor de doblaje, sino tenemos a Machete. Actores. A Dani Trejo. Sí, ¿no? Sí. A Danny Trejo antes de ser Machete. Antes de ser famoso. Sí, antes de ser famoso. Danny Trejo era un personaje ahí de... Segundón. De segunda mano, sí. Era así como... Siempre el villano de alguna película. El mexicano que siempre matan. Sí, exacto. Sí. Y tenemos a... El personaje tanto que queremos, el de Lance Vance, es ni más ni menos que un actor que se llama Philip Michael Thomas, que si nadie lo recuerda es porque volvemos a lo mismo, es el negrito de Miami Vice, así con eso te esa referencia. ¿Es en serio? Es ese güey, o sea, my name is Lance Vance, your name is Lance Vance, you poor bastard. O sea, que todo el mundo le hacía bullying en la escuela, ¿no? Ese son el amor a los detalles que tiene Rockstar Games. Por eso, a mi parecer, creo que Rockstar es la compañía, la mejor compañía de juegos en este momento. Es la única que no necesita ir a una 3, no necesita hacer promoción. Y lo acaban de comprobar el día de hoy. Esta semana, ¿no? Hoy pusieron sacaron una imagen. Un teaser así de Rockstar. No, rojo. Ni siquiera nada. Era una era su una logo en rojo. Del logo de Rockstar. En rojo. Y toda la gente volvió loca así de ¡ah! Red Dead Redemption 2. Por cierto, hay un zape a los pseudo páginas que dijeron que era el retorno de Metroid. Okay, sí, claro, sí, uff. Y fíjate, pusieron una imagen que hace 2 días y luego otra ayer y hoy ya definieron, ¿no? Pero no hicieron nada, tenemos... no hubo video, no hubo nada. El jueves tenemos teaser. Sí, ¿verdad? Así es, entonces, eso es mi punto. Ese es mi punto. Rockstar no necesita ninguna ventana más que cuando ellos quieran. Ah, sí, saca una imagen ahí y el mundo se vuelve loco. Y lo lograron. Sí. Entonces, yo lo único que puedo decir es que juega en Vice City. Está para Xbox, para PlayStation 2, para Steam. PC, está en Steam, está en muchísimos lados. Está hasta en móviles. No me pueden decir que no hay forma de jugarlo porque está en móviles. Así que si les interesa, prueben Vice City. Neta, no les puedo decir todas las palabras o no hay forma de expresar todo el respeto que tengo este juego. Es más, hasta juegas con controles, con cosas a control remoto. Neta, es decir, en un juego tan austero como Vice City. De verdad, el 2 ya una chica, eso. Vale la pena muchísimo. Sí, juegas con 2, pero no se veía en 3D. No se veía en 3D. Punto. Ah, bueno, sí se puede. Entonces, neta, dense una vuelta. Si ustedes, yo soy muy fanático de las películas de gangsters. Ya les dije, de gangster, así, padrino, todo este asunto. Entonces, ser el gangster mayor me da muchísimo gusto. Y el capo de capos. Uno de los problemas que tienen, yo creo, la gente, porque no es el juego, es que la gente le traba a subirse a los carros y empezar a atropellar gente, lo cual se vuelve súper estúpido. Tantas cosas que hacer. Vamos a atropellar gente. Ah, ya me aburrió este juego. Nada más atropello gente. Güey, hay muchísimas cosas que hacer. Puedes achicharrarlos, explotarlos, golpearlos. No. Yo lo dije, yo soy un ladrón justo. Que voy manejando tranquilamente. Respeto. Es más, fíjate, mi forma haces de jugar. Alto y todo. Mi forma de jugar es hago altos, güey. Yo sí paro. No manches. Cuando no estoy en una misión, yo sí me paro, así como que tomo mi tiempo. Es que se te friega el carro. Oye, si alguien llega, güey. Que por cierto, la inteligencia artificial de los personajes, tanto a pie como en los autos, es bien estúpida. Oye, van conduciendo y bolas, se te cierran y te. Y aunque vayas ahí, te. Se dan la vuelta y te golpean. Claro que era estúpida, güey. ¿Cómo es posible que la patrulla sepa dónde estás, güey? Después a los 2 segundos de matar a alguien, güey. O sea, es estúpida, lo sé, güey. Pero es acorde al juego, güey. A lo que estamos viendo, güey. Sí. Te digo, no le puedo exigir mucho a GTA porque es un juego del 2001. Y realmente para ser un juego del 2001, sin duda creo yo que fue juego del año. Sí, sí, no, logró muchas cosas. O sea, ya tecnológicamente hablando, sí es un parteaguas por todo lo que logró. O sea, ese mundo que ya tenían en 2D, pasarlo 3D, pues sí requirió mucho esfuerzo y hacer que realmente se sintiera que estaba vivo, que es lo que es el punto más importante, que realmente sintieras como que orgánico el mundo, que sí existiera, que realmente lo que tú hicieras ahí, si hubiera una interacción real con todo lo que hubiera ahí. Pues sí, es un juego que hay que aplaudir, y no por nada ha vendido lo que ha vendido y no por nada ha logrado tantas cosas. Ya te dije, o sea, se invirtió, no sé, tanta cantidad de dinero, bueno, lo invirtieron más en el marketing y todavía venden mucho más de lo que esperaban. Entonces, pues es un buen juego, pues no solo porque vende mucho, no solo porque se anuncia mucho, sino porque es un juego que a la gente le está gustando, pues está... Y se sigue vendiendo, o sea, todavía cuánta gente no sigue comprando el 5 y los DLC todavía no baja. Ajá, exacto. Sí, de hecho cuando han lanzado los juegos, cómo se han agotado, Que yo me acuerdo un amigo que quería comprar tanto el 4 como el 5 cuando fueron de lanzamiento, no manches. Como no se apuró, Luego andaba ahí buscando por todos lados a ver dónde encontrar una copia porque habían volado. Sí, dejando de lado los gustos, realmente sí es un juego que quiero pensar que todo mundo hemos probado, aunque sea jugado, tal vez no tan a conciencia, pero por lo menos probado. Y si realmente han vivido debajo de una piedra o no sé, que no lo hayan probado siquiera, se recomienda mucho, mucho. Y pues que está en todas las consolas, o sea, no hay por qué no probarlo. No, o conseguirlo. Aquí no hay el guiño guiño, aquí sí, búsquenlo, está en todos lados. Sí. No, yo me considero fan y un orgulloso portador del juego original de PC, ¿verdad? El cual todavía conservo y el cual todavía uso, ¿verdad? Pero sí, o sea, vale la pena, bastante vale la pena, ¿verdad? Si eres fan del factor de la nostalgia, de todos los 80s, todo eso, todo el juego hace referencia total, ¿verdad? Inclusive la vez pasada me topé que en el 10º aniversario del juego empezaban a sacarlo en Android, en iOS, o sea, tan barato como $1.64, así que vale mucho la pena que lo consigan. Y han sacado hasta versiones que como si hubieran sido sacadas de un Commodore 64. O sea, la versión Commodore 64, busquen en YouTube, ¿verdad? Ahí está genial. Oh. O sea, no más para fanáticos de nosotros. Entonces, pues ahí también, está. ¿No? Sí. Pues ahí está, sí. Grand Theft Auto Vice City. Pues un juego que a final de cuentas resulta muy icónico en toda la saga. Y que, pues al menos, digo yo, al menos por curiosidad para conocer el mundo de Grand Theft Auto, pues deberían probarlo. Y no solo como medio mundo dice Paco que pues nada, van a ir a conducir auto y estrellarlo y atropellar gente, sino que realmente también le den chance a probar unas cuantas misiones al menos para que te metas también en la historia y veas pues qué otros objetivos o qué otras cosas o elementos de juego van metiendo a lo largo del juego para que pues así que tengas la experiencia más o menos completa y pues te formes un mejor juicio. Y al final de cuentas, porque es un icono, algo muy relevante en el mundo de los videojuegos y al menos es bueno conocerlo. Y seguramente va a haber muchos que lo van a disfrutar y pues van a seguirse con los demás Grand Theft Auto. Y pues yo creo que este juego es una buena forma de pues adentrarse a todo este mundo de Grand Theft Auto. Yo hasta lo recomiendo que lo jueguen antes que el 3. Sí. Lógicamente va antes del 3, así que dense una vuelta por GTA Vice City. Pero, no se van a arrepentir. ¿Sabes qué pasaría, Paco? Que lo que yo sentí es que cuando fue el 3 y fue el Vice City, a pesar de que cronológicamente es diferente, se dio un enorme brinco en cuanto a las gráficas, porque tienes razón, o sea, el 3 así se ve fatal. Si tú juegas primero el Vice City y luego te vas al 3 y vas a decir, ay, ¿qué rayos es esto? O sea, desde cómo cargan las pantallas, cómo te subes a los carros, cómo el desfasamiento, sabe cómo se ve el desplazamiento desde los monos, o sea, sobre todo en la transición nocturna, cuando ya se hace de noche, se ve todo extraño, como ralentizado, sabe cómo, ¿no? Y en el Vice City sí mejora mucho ese aspecto, o sea, como que, no sé. Sí. Les voy a decir, era en 2001 y 2002, y ningún juego de esa época está al nivel tecnológico de esos GTA. Ninguno. ¿Otros comentarios ya para cerrar? No, yo ya. Yo ya. No le puedo echar tanto odio, chéquenlo. Yo estoy feliz con haber dicho esto de GTA, Ok, pues entonces esto fue Grand Theft Auto Vice City y pues un poco de Grand Theft Auto 3. Y pues ahora sí vamos al tema nostálgico, ya para adentrarnos y para darle más continuidad a este programa. Así que vamos con una cancioncita ahí bastante curiosa y regresamos. Mascota, un perro, tienen un gato o un pez. Pues ya estamos de regreso de un poco ahí este intro pues musical ahí de nostálgico para los que conocimos este la serie, la versión clásica de Plaza Sésamo y esta canción bastante curiosa que este muchos recordarán y que tiene una letra bastante curiosa. Hubieran de ver el video, está bastante chistoso. Y hay con personajes de los de Muppets. Y bueno. De Plaza Sésamo, ¿no? Sí. De Plaza Sésamo. Sí. Y bueno, pues. Esto es un poco a propósito, pues, del tema nostálgico que vamos a hablar. Que es, más que nada, vamos a hablar, pues, de las series infantiles que conocimos, pues, de chicos. Y me refiero a series de TV infantiles, a aquellas que, pues, eran. No necesariamente caricaturas, sino series que de alguna manera estaban hechas principalmente para un público infantil. Ya sea. Series y programas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, o sea, tanto aquellas que contaban una historia como aquellas que, pues, eran, no sé, de contenido simplemente divertido, que no seguían una historia como tal. Y pues, yo creo que para entrarle un poquito. Mencionar que acá en México, pues obviamente todo el mundo conoce la televisora grande que ha estado por muchos años. El de las estrellas pedorro, pues. Sí, ándale, Televisa. Y que a final de cuentas, en sus buenas épocas, llegó a producir varios programas que de alguna manera se volvieron, pues, icónicos y muy bien recordados. Muchos programas infantiles, algo que ya actualmente ya no hacen de plano. Y varios de esos programas infantiles, sobre todo los primeros que salieron en los 80s, fueron producidos por un personaje que, según se escuchaba mucho en los créditos, un famoso Enrique Segoviano, que empezó, pues, con la serie de Odisea Burbujas. Y pues, sí, sí, no manchen. Aquellos personajes disfrazados. Sabes que no recuerdo un solo episodio, pero me sé los nombres de los personajes. Y la musiquita, ¿no? Al menos, un poco. Odisea Burbujas, sí. Vamos a no. Eso sé qué. Eso relata su ancianidad. Pero sabes que yo tenía libros, pero yo no recuerdo el programa. Y la música, ya ves que la vendían. Sí, era un disco rojo, ¿no? Recuerdo. Sí. Bueno, variaba, ¿eh? O sea, a veces podía estar rojo o verde o así. O sea, no era un solo color. Eso. Era tu amigo Pistachón Zigzag, que decía, entendido y anotado. Sí. Y el Patas Verdes, y el Ratón Mimoso, y... Y el Ecoloco. El Ecoloco. Sí. El Ecoloco. Y pues de ahí fue pretexto para que esa persona produjera otras dos series que también tuvieron ahí más o menos su reconocimiento, a lo mejor. Yo sé cuál. A ver, ¿cuál? Ándale. El tesoro del saber. Sí, que era muy buena, porque era programa didáctico, pero se sacaban muy buenos chistes. Sí. Sí, y era, o sea, combinaba actores con con marionetas y mopeds, sí, y cosas así. Y que estaba bastante curioso, ¿no? Sí. Pues salía tu amigo Don Biblioteco. Ese sí lo veía, para que veas. Uh-huh. El espantapájaros, no me acuerdo cómo se llamaba, pero siempre se caía de la ventana, siempre estaba en la ventana y todo le pasaba. Sí. Se electrocutaba, se caía, lo mojaban. Era este actor que salía en con Anabel, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un actor famoso, pero... Sí, un comediante. Bueno, para salir con Anabel y ser famoso tampoco creo que... Pero entiendo, sí sé quién dices, no sí. Me acuerdo quién es. Y después de eso, los noventas sacó otra serie, que pues va más a la... Pues ya con cosas... Ya sé cuál dices también. Los noventas. A ver. La quiero cantar. Entra en la onda de un mundo de color. Tin, tin, tin, tin. Verás tantas cosas maravillosas. Con el televisor, claro que sí, super ondas, tan tan. Sí, super ondas. Sí, que con este. Los botiboti. Uh-huh, que mezclaba igualmente actores y marionetas. Oye, yo pensaba que estabas. O sea, ¿alguien de ustedes no vio XCA Radio Aventura? ¿O fui el único que vi ese programa? Ah, sí me suena el nombre, pero no lo ubico, ¿eh? No. Sí, que salía un mapache gigante. Pausa. ¿En qué momento salieron esas series, güey? Paco, ¿nunca viste Superonda? Superonda salía después de Chabelo. Sí, de hecho. Y salía, daba el destino y tenía patrocinador a Pancho Pantera y unos... No, güey. Te hacían preguntas y lo anoten sus respuestas y las veremos al final del programa. Si no veía a Chabelo. No, hombre, Paco, no te consideres mexicano si no ves a Chabelo. Y por cierto que también Chabelo de alguna forma... Puedo hacer un programa familiar. Pero pues lo veíamos mucho de niños. Sí. Que duró muchos años, hasta que se le ocurrió la puntada al dueño actual de esa televisora, pues de prácticamente cortarle el programa y mandarlo a volar. Porque pues fue pura onda del dueño de la televisora. Porque oigan, de hecho, el propio Chabelo no quería cortar el programa. ¿Alguien aquí me puede confirmar si en efecto Chabelo es hijo directo del tío Gamboín? No sé. No creo. Tampoco creo. Ah, bueno. Lo que sí es que ambos empezaron su carrera juntos. Ah, ok. En la radio. Ya. Y pero no había parentesco familiar entonces. Sí, no creo, Ah, ok. Superondas estaba chido porque eran tres monillos, como supuestamente eran como que marcianos, uno verde, uno azul y una niña rosa. Y te iban contando como que acertijos, que vayas aprendiendo cosas. Y te hacían preguntas, y supuestamente tú las ibas anotando las respuestas, porque las respuestas las hacían hasta el final del programa. Sí. Y era así como un poco que, didáctico pues... y cómico, y... O sea, mezclaban bien todo. Sí, exacto. Exacto, o sea, realmente a mí me gustaba mucho el programa Superonda. Jugaban al ahorcado y jugaban a... O sea, tenían varias cosas, era como... Llegó el momento, y eran unos marranitos que contaban... Ah, sí, cierto. Cosas increíbles, ¿no? Como que, ¿sabías que, no sé, el ojo humano puede captar no sé cuántos colores? Y así como que, llegó otra onda, otro momento de la onda. Divertididáctico, así como podrían decirlo, ¿no? Sí, haz de cuenta. Ese sí lo veía mucho y me gustaba mucho. Oye, en este momento veo mi vida de niño, güey, y no me pasa así por la cabeza esto. No, entonces lo que te voy a decir a continuación, menos. A ver. ¿Alguien se acuerda de un gato azul? Que era la mascota del canal 5. El gato GC. ¡Ay, jefe! ¡Hijo! Sí, sí, era fastidiosísimo, Y GC, sí. Y tenía un programa, bueno, primero tenía un programa, ¿no? Que era como el maratón. Primero era la mascota. No, pero primero era. Era primero la mascota del canal, y o sea, ya aparecía con. Porque ya ves que antes, las barras infantiles ponían a algún conductor, a algún presentador. Al tío Gamboín, tío Gamboín. Sí, o al Rogelio Moreno. No entienden esa referencia, Ulises. No, bueno, acá en la radio hay uno que se hace llamar el tío Gamboín y es todo lo contrario a ese sujeto. Ah, ya. Pero es el tío pero el tío Gamboín salió después del programa, ¿no, Sorcerer? No, bueno, salía antes y después. Salía, ¿te acuerdas del pájaro loco cuando salía? Hola, mi nombre es Walter Lantz y a continuación veremos unos cartones muy bonitos. Sí, porque era un doblaje de no sé qué país, pero así decían. Sí. Y entre programas, de hecho, luego cortaban el intro de las caricaturas para que apareciera él y luego que presentaba sus juguetitos y ondas así. Tenía muchos pines ese señor y botones. Sí. Ándale, y luego que leía las cartas y demás. O sea, en los. Pero entonces ahí era primero, que era una marioneta tipo moped que nomás se le movían las manillas. Ándale, sí. Y la boquilla. Un saludo a mis cuates de provincia de GC. Sí. Un saludo a Quique. Y después, pues ya le hicieron programa de concursos que basado era como el maratón, ¿no? No, de hecho estaba basado en el juego de mesa de maratón. Ajá. Sí, o sea, corre, la carrera ganarás. Pero me recuerdo que era la ignorancia, y recuerdo que a veces agarran temas y uno de esos temas que me encantó era. Yo siempre he sido muy fan de la Guerra de las Galaxias. Y un día vestían al gato GC de Luke Skywalker y a la ignorancia de Darth Vader. Oh, sí, es cierto. Estuvo genial eso. O sea, dices tú, ¿cómo de las dos cosas? El mundo es muy pequeño, pero bueno, ya. Uh-huh. Pero era un tablero gigante. Además, yo creo que la gente que nos está escuchando, lo más cercano a eso es si han visto, ¿se acuerdan del juego de la Oca? Es correcto. Era eso, ese programa español. Pero región 4 mexicano de los 80s. Imagínense para el niños. Presupuesto que había en ese mundo. Y para sin niños, sin ir a publicidad ni con las soquets. Ajá, sí, exacto. Tiene el tortazo. Y por cierto, que la co-conductora del programa era una que había salido de otro programa infantil. ¿Quién era? La Ginny Hoffman, que era de Chiquilladas. No, ya chiquilladas me has perdido y ya no. Sí, yo no, esa serie ya es mucho más vieja todavía. Pero sí salía una chava y salían unos niños también. Entonces aventaban un dado y dependiendo de las caídas te hacían unas preguntas y escogías el tema. Y por lo regular llegaban niños, estudiantes de escuelas, pero puras escuelas particulares. Y puros niños popis, decimos. Ándale, sí. ¿Cómo les dicen ustedes a los niños popis? Niños de cartines, de código postal alto. Les dicen niños de provincia. Niños del norte, buenas. O simplemente juniors. Ah, bueno, está bien. Sí, pues, tienes razón, era puro niño así de se veía que tenía un uniforme acá chidito, peinado. Ajá, sí. Pero es si mal no recuerdo, les dan una guía, ¿no? O sea, no nomás les aventan. Ah, pues como todas las pruebas de concursos en televisión. Sí, está preparado, todo está preparado. Uh-huh. Pero deja tú, les daban premios chidos, todos los juguetes que anunciaban en ese momento se los daban. Y por cierto, hablando de cosas, le dije así, me acuerdo que una vez transmitió en un programa en fin de semana. Y en una de esas, pues, se acabó el programa y, pues, los niños ahí se bajan al escenario y arman su relajo. Que me acuerdo de ese episodio, vi cómo se bajaron en bolas y hacer desorden. Y me acuerdo que empezaron a aventar el dado por todos lados, pero lo más gracioso, ya ves que el GC, el que aparecía en ese programa, pues, era un tipo, con una cabeza del gato. Era una botarga. Pues me acuerdo que esa vez, cuando estaban pasando los créditos, no sé, algún niño por ahí brincó y le dio un zape al GC y nada más se le movió la cabeza. ¡Ah! Oh. ¿Que se hizo, vio? Sí, y se me hizo graciosísimo. No. YouTube tiene que estar eso, ¿no? Tengo que ver eso. Son generazos. 20 años, güey. Y Bueno, y pues la contraparte, después cuando salió la otra televisora, bueno, o sea, cuando se transformó la otra televisora, porque pasó de ser Canal 13 a luego ser Imevisión, y pues luego ya ser pues lo que ahora es TV Azteca, pues también sacó su propio bloque infantil con una conductora que pues creo que duró como un año o algo así, ¿no? ¿Cuál? El bloque de Caritele. Adriana de Castro. Adriana de Castro duró muy... No, solo se le duró un chorro de tiempo. No, no fue tanto, ¿eh? Sí, porque es más, empezó sola ella y con el Carisaurio. Uh-huh. Y después el Carisaurio empezó a hablar, güey. ¿Te acuerdas que nomás chiflaba? Sí. Nomás chiflaba y le mandaban, anunciaba los juguetes. Y ya después tuvo voz. Y después empezó a hablar y el Carisaurio como que ya perdió el toque. Pero realmente no lo veías por eso, lo veías por las caricaturas que pasaban, que realmente ya salía como 5 minutos de caricaturas. Bueno, pero fíjate que de alguna manera valer más que 3 hectáreas de eso. Pero fíjate que la valía de ella, a final de cuentas, era que leía los correos que le mandaban y de alguna manera sí respondía a los comentarios y a las peticiones que lo mandan por correo. Ya ves, de que no, de que queremos tal serie, o de que queremos volver a ver tal episodio, cosas así, y sí se los pasaba de alguna manera la de programación. Que bueno, que eso de que ya los hicieran caso ya era otro rollo, pero al menos ella sí estaba un tanto más involucrada con su público. Que era pues algo que no sucedía tan comúnmente. No sé qué otro programa por ahí quieran mencionar antes de que pase otros programas por ahí. Yo quiero mencionar un programa de acá. Uh-huh. De... ¡Pifo! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este señor Pifo, era un payaso. No solo era un payaso, era el payaso que murió de aquí de Monterrey. Por andar asustando gente. No. Es el payaso de Monterrey. ¿Cómo te atreves, Paco? Sí, no, Paco. Él sí era bueno, güey. O sea, él no hacía doble sentido. Tenía un programa. Él creció primero. Él nació como que era un payaso bozo. ¿Bozo se llamaba Sorcerer? Hay uno, sí, uno gringo, creo que era gringo. Entonces aquí compraron los derechos y él era Bozo, pero luego como que pagar los derechos era muy caro y entonces crearon un personaje nuevo y se llamaba Pipo. Le pusieron Pipo porque supuestamente era para los niños chiquitos, es las primeras palabras que aprenden es mamá o papá, entonces le pusieron Pipo, ¿no? Tiene pelo así como de escoba, así como despeinado, así como que de pues sí, me doy cuenta que es una escoba, güey, por un lado así y por otro lado así. Uh-huh. ¿Cómo diré? Aplastado y luego para abajo. Y pues él hacía reír, decía como cualquier otro payaso, pero lo que lo distinguieran varias cosas. Uno, que nunca utilizó doble sentido, que siempre trataba de hacer reír con humor blanco. Él era maestro de actuación y él preparaba a otros payasos en actuación real, dramática, pero aparte les enseñaba eso, a no darles el doble sentido a los niños. Y también él escribía unas historias que se llamaban Aventuritas. Él las escribía, él las dirigía, y obviamente actuaba, y tenía sus propias aventuritas. Se hace cuenta que en el programa pues sí tenía su show, de que tenía invitados, de concursos con los niños, y había un momento en su programa en que tenía caricaturas. Yo ahí veía Mazinger, porque ahí retransmitían a Mazinger aquí en Monterrey, entre muchas otras caricaturas, y tenía su sección de las aventuritas, donde tenía alguna historia, algún suceso, no sé, se encontraba con Santa Claus, o era soldado, o era doctor, o era algo, o era apache. Y el mejor era el del aparato que se hacían invisibles y se empezaban a robar juguetes de... Sí, aquí hay un museo muy padre que se llama el Museo del Alfa, y en ese momento era como que muy tecnológico y supuestamente allí era como que el laboratorio. Y tenemos una juguetería también muy muy grande, así, muy grande, es muy grande, sí está muy grande. Se llama Julio Cepeda Jugueterías, y ahí se robaban los juguetes. Entonces como que grababan locaciones muy de aquí, y pues de eso la gente lo empezó a querer mucho, o sea, y era como que entre los niños lo más chido era, tienes que ir con Pipo en tu cumpleaños porque te daban un gancito un frutzi y te hacían pipí, que es que te aplastaban la nariz, hacían pip, pip. Era su sello de él. Y la neta es que, pues sí, él dejó de hacer pipo hasta que se murió. Y hasta la fecha no hay un payaso que lo haya, pues, siquiera igualado. Y eso que tuvimos a los Chicharrines, que ni son de aquí, pero aquí se vinieron. O el Cepillín, que es de aquí y aquí nadie lo quiere. O los muchos otros, ¿no? Payasónicos, pedorros también. Y ya, nomás hablar de Pipo que era chico. Y ya, ahora sí, ese sí es como que bien y con seriedad y todo. Fíjate. Y este, me recordaste que también, por ejemplo, otro canal que siempre ha tenido su barra infantil, esa no ha desaparecido, es el Canal 11, que ahorita pues ya empieza a ser conocido en otros estados en el país, porque por mucho tiempo pues fue un canal muy local, muy de aquí, de la Ciudad de México. Este, y siempre ha tenido su barra infantil. Ellos tanto han puesto caricaturas como también tenían, creo que ellos fueron los que metieron todo ese bloque de Cachirulo, ese personaje que a lo mejor muchos nunca lo vieron, pero han escuchado su nombre. ¿También salía antes de Chabelo o después de Chabelo? No, en el 11, en el 11. Es otra, no, yo lo veía. Que contaba cuentos y tenía el pelo rojo, ¿no? Sí, entonces ahí salía y pues así que eran cuentos clásicos, pero lo representaba. Entonces era lo divertido porque te metía, o sea, él se echaba la narración y aparte pero se veía la representación, exacto, del cuento. Eso. Aparte, en esa misma televisora, pues compraban programas de otros países, aparte de Estados Unidos. Algunos europeos, pero unos que se hicieron muy famosos fueron programas infantiles que compraron de Japón. Uy, sí. Que ya sé cuáles vas a decir. Por ejemplo, Gonta y Nopo. Uy, eso estaba bien chido. ¿Cómo se llamaba? Gonta y no. Gonta sí que era el, es una botarga, sí. ¿Gonta era el chino o Nopo era el chino? Nopo era el chino y Gonta era la botarga. Esa botarga café, sí, con nariz, sí, roja. Esos eran unos programas infantiles muy buenos. Sí, no manches. Y hacían manualidades y sí, eran bien sencillas y bien pitosas. Ándale. Y otro programa, no me acuerdo ese. Era como el Art Attack de ahora, pero más chido. Otro programa que no me acuerdo el nombre, pero que últimamente lo han estado usando mucho de memes. Ya sé cuál dice. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero el de la marioneta, pero esa del changuito. El changuito. Pero no había un programa así que se llamaba Taro y no sé quién. ¿Eran? Ándale, sí. Yo también lo veía, Kiko, Taro y Kika. Kiko, sí. Taro y Kika. Eran tres. Güey, ese programa estaba increíble, güey. Y decían caca. Vamos a ir al jardín. No te acuerdas que estaban viendo un pez, güey. Estaban viendo un pez en una pecera. Y mira, los peces son de colores y no sé qué. ¡Uy! Ese pez tiene caca. Nunca se me va a olvidar ese episodio. Y se movían bien chistoso porque movían todo el cuerpo, menos la cabeza, güey. Los brazos y el cuerpo y la cabeza no se movía. Pues oye, un saludo, güey. Pollo de Zona Negativa dice que se acuerda que... de Pipo. Dice que me acuerdo que cantaba el corrido Monterrey todos los días a las 8 de la mañana en el canal. Sí, es cierto. En el canal donde salía, como que cuando empezaba la transmisión, pues, oficial, cuando quitaban el patrón de prueba, y empezaba la transmisión del día, arrancaban con el corrido de Monterrey y lo cantaba Pipo. Que no me acuerdo. Ahora, es cierto, curioso. Para que veas que era muy icónico de acá, pues muy de acá. Pero regresando a Kiko, Taro y Kika, eran unas marionetas así como, pues, de tipo madera. Tipo moped, y ¿no? Tenían aventuras y también aprendían cosas, o sea, del viento, mariposas, y interactuaban con muchas cosas y aprendían. Y estaban bien raros porque era una marioneta de esas, pues, típica marioneta, pero le brillaba la melona a Taro, ¿no? Uno estaba pelón. Sí, estaba peloncito. Sí. Me acuerdo ahorita que viste el nombre. ¿Es que es Taro qué? Kiko, Taro y Kika. Lo voy a buscar en YouTube para verlo de nuevo. Es un gran programa infantil. Sí. Y hablando de programas que pues tenían contenido de científico y educativo, uno el que mundo ya de Big Man. Sí, que ese ya salió un poco más adelante. Que él sigue poniéndolo, ese programa. No manches, sí, están en YouTube, búsquenlo. Sí. Búsquenlo, búsquenlo. Y pues el mundo de Big Man, que pues ya es más noventero. pues donde ya conocemos a ese personaje que ahorita ya es muy famoso y muy popular, ya muchos de sus fans, pues ahorita ya, ya profesionistas, que dicen cómo pues se interesan por la ciencia y por la tecnología gracias a él, porque presentaba todo tipo de contenido científico, tecnológico, te lo explicaba muy bien y hacía experimentos muy divertidos, aparte de que metía mucho humor muy ingenioso. Y sobre todo que era acompañado por la rata Lester, que no manches. Y una niña, ¿no? Y era sí. Una niña también. Ajá. Que después la cambió. Una muchacha, pues. Sí, nada mejor que Bigman me explicó bien, es cuando llevé la materia de fisicoquímica y las leyes de la termodinámica, ¿verdad? O sea, ahí fue donde lo entendí mejor que con mi propio profesor. Ándale. Oye, ¿en qué canal lo pasaban aquí, José? Porque recuerdo que no lo podía ver muy seguido. En el 40, creo yo, que era como del gobierno. Sí. El 28, ¿no? El 28 era el de gobierno. El canal cultural. Sí, o sea. En ese canal pedorro de aquí de Monterrey, el 28, que es el canal cultural que era de gobierno, también había personajes propios que se inventaron. ¿Te acuerdas de Betín, José? Oh, no, payaso mamón, ¿cómo no? Porque eso es lo que tú debías de hacer, lo hacía él, güey. O sea, sí, porque recuerdo que tenía algo de que te empezaba a aventar dulces, ¿no? Y órale, decía, órale, órale, lo que se cae del piso no cuenta, lo que se cae, agarra los brazos, y luego ibas caminando, te metía el pie, el vato, y te caías, y órale, ya, ¿no? Hazte cuenta, ¿verdad? Que los que ganaban les daban, había una caja inmensa de muchos que eran como frituras o algo así, bolsas de frituras, lo agarra con las dos manos, agarra muchos, muchos, y les llenaba las manos, pero lo que se cae se queda, lo que se cae se queda, y le echaban mucho para que se le cayera, entonces al final, sí, parecía que se llevaba mucho, pero todo se le iba cayendo. Y no, pero siempre les metía el pie, Y también había otro que era el perro Rómelo, el perro rosado, que no era más que un chavo con una cabeza de perro rosa. Sí, o sea, llegó el vato, órale, güey, llego tarde del trabajo, órale, pásame la cabeza, se apesta, ¿verdad? Órale, ponte la verdad, y empezaba a meter, y siempre se clavaba el micrófono, o sea, lo metía hasta, o sea, simplemente como que el vato se le olvidó la botarga, ¿no? Dije, no, pero trae la cabeza, órale, con ese ingueso, o sea, lo ponía el vato y empezaba a cantar. Rommel, se llama pero Rick, él pues, hacía mancuerna con Juan Pestañas, ¿te acuerdas? Y otro perro café, sí. Juan Pestañas. ¿No conocen a Juan Pestañas? No. ¿Quién chingos es Juan Pestañas? Es que todo mundo de tarea les voy a dejar esto. Todo mundo googlee, no googlee, youtubeen Juan Pestañas y se reirán. Tenía su show infantil también. Sí, solamente cantaba cancioncitas el hombre, no hacía ni una otra gracia más que cantaba canciones y lo y se juntaba con Perro Rommel y el otro Perro Café, ¿no? Sí, exacto. Y ya, ahora sí, sigue eso. Oye, no hemos dicho uno que tiene que ver con videojuegos, que salió en los 90, hecho, ¿no? De hecho, ya ves que los primeros, era lo que iba a ir, que los primeros programas hechos aquí en México sobre videojuegos, ya ves que se tenía mucho la idea, pues que los videojuegos al final de cuentas eran para niños. Entonces, sí. Pues los programas eso lo reflejaban, de que eran dirigidos para niños, los primeros programas de videojuegos. A ver, déjame recordar, era el que sacaron en Televisa, era Control o... Intercontrol, sí, ya me acordé. Sí. Que era un programa de concursos donde hacían como cursos que tenían que recorrer los personajes basados en Mario Bros, en Super Mario Bros. Sí. Sí. Y aparte había secciones donde pues también los ponían a jugar videojuegos, ahí a competir en videojuegos. Que era cuando fue el boom del Mario 3, ¿no? Sí, era un programa de concursos. Recuerdo mucho que los ponían a jugar el del ay, ¿cómo se llama el del tapete? Procura Transmit. Sí, exacto. Los ponían a en ese para ver quién ganaba las carreras, pero como ahí no podían hacer trampas, pues, si estaban los niños en friega. Y luego los ponían a jugar Tetris, les iban aventando las piezas. Realmente ah, las piezas. Ah, sí, pero Tetris así en las piezas físicas, ¿no? Sí. Y les contaban las líneas que hicieran. Y les daban monedas y tenían que ir corriendo a dejar esta así. Ay, es una moneda y tenías que ir a dejarlo a un lado y regresar. Y el cubo, ¿no? Era tipo Mario, algo así. Ajá, el era el último concurso. Uh-huh. Que supuestamente se metían al tubo y se les transportaban. Y sí tenían que correr por lugares, agarrar monedas de verdad, pegarle a bloques de verdad, guardarse las monedas. Y, o sea, iban con su overall, tipo Mario. Y tenían que ir a recorrer y hacer mil cosas y volver. Eso era lo chido, y al final les regalaban. Lo que recuerdo es que batallaban para sacar las monedas de los cubos, ¿verdad? Sí, sí se batallaba. Pero me acuerdo cómo pronunciaban los nombres. Sí, se ha ganado un Gambo, y un Action Set, y un Power Set, y un Miracle Piano, y un... Los pronunciaban bien más, sí, ¿verdad? Pero les daban muchos premios. Sí. Sí, pues así que se equipaban ahí de la consola de Nintendo y todo el relajo. La bonita era cantante, ¿verdad? La, sí, Graciela, creo que Mauri. Sí, no me acuerdo quién era. Graciela Mauri. Recuerdo hasta que en una revista Club Nintendo le hicieron Graciela una entrevista. Graciela Mauri fue actriz de Mundo de Juguete. Y fue lo único, ajá, que hizo, y por eso es famosa, seguro. Famosa, entre comillas, espero. Y hizo, ajá, peliculillas, ¿no? O sea, no, pero se metió un poquito en el mundo de la música, ¿no? Si mal no recuerdo también. Cantaba, ¿no? Y pues después de eso, el programa que se hizo todavía más famoso, pues que fue de TV Azteca, el de Nintendo Manía. Casi no lo vi este programa. Ay, no, te la volaste, Ulises. José, es más, tú no a poco lo veías. No, yo no lo veía, pero es por ti. Porque tú ibas conmigo al inglés. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que iba al inglés todos los sábados? Bueno, iba con este individuo. Y ahí lo conocí. Y lo más chistoso es que él vive a la vuelta de mi casa y jamás sabía que iba a la vuelta de mi casa. Lo conocí. Yo voy para acá. Bueno, yo también, yo voy de este lado. Bueno. Y deja de seguirme, ¿verdad? Sí. Y que, y bueno, el programa de Nintendo Manía, final de cuentas, pues era, por eso era popular. Pues era prácticamente una versión en televisión de la revista Club Nintendo. Donde, o sea, te daban los tips de los juegos. Era otro concepto. Te presentaban las noticias también de los juegos, y te daban reseñas, obviamente, de los juegos nuevos. Tips. Uh-huh. Me gustaba cómo pronunciaban todo, también la ¿cómo se llama la mujer esta que ya es una señora, mamá y todo? Maggie Hager, algo así. Sí, algo así. Estaba bien guapetón en ese momento. Y sigue. Todavía está guapo. Sí. Les gustan las señoras, a mí también. y salía también el otro compadrito, el hermano que no sé hacer nada, de Alan Thatcher, Marco Thatcher. Y así era como que el chavo cool, ¿no? Y luego, uh-huh, hasta que salió el hijo de Guto Rodríguez, ahí es el caime bien. Nunca me cayó bien ese chavo. Siento que, digo, no los veía mucho, no, porque no tenía oportunidad, pero cuando había chance sí los veía. Tenía cosas chidas el programa, y obviamente pues porque, pues era tener un programa de videojuegos en México, para México, así como que wow, ¿no? Mm. Creo que es de las cosas que también todo el mundo ama al señor Rodríguez, que por cierto va a estar aquí dentro de 2 semanas, luego me ha venido un comercial de eso. Creo que de las cosas por las que fue querido, ¿no? Digo, obviamente solo hablaba bien de Nintendo, porque era pues la marca que lo patrocinaba. Sí. Creó también eso, no mucho nintendoísmo en México, pero bueno, eso es para hablar de otra cosa. Pero en fin, al final de cuentas era un programa chido. Me acuerdo que el intro era como una especie de Doom, porque era todo de primera. Sí, era una animación en 3D. Sí. Y que ahí pues así que se veía cómo entrabas en primera persona, todo eso, y ya te mostraban el intro, el título del juego, digo, del juego, del programa. Y pues, ¿algún otro programa que quieran mencionar ya para ir cerrando? Sí, nomás ahorita te va a terminar con el videojuego. ¿Se acuerdan el show de Super Mario Bros? ¡Oh, sí! La serie de Super Estados Mario Unidos Bros. Que combinaba segmentos con los actores que representaban a Mario y a Luigi. Sí. Y pues la secuencia, el episodio animado. Que hay un DVD de eso, por cierto. Sí, de hecho los venden en las tiendas de videojuegos. Venden esos. Sí, venden los videos. Estaba chidillo porque por lo menos, mira, tenía 2 secciones, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh-huh. Bueno, no, tenía 3. Que era uno tipo live action donde salían el gordillo este y el flaquillo vestidos de Mario y de Luigi. No sé, no recuerdo el nombre de los actores. Pero tenían su taller. Y sucedían cosillas ahí, ¿no? Y luego, bueno, mientras arreglamos esto, vayamos a una aventura de Mario. Tenían invitados, de hecho. Ajá, tenían invitados. De hecho, una vez fue el Inspector Gadget y los tenían que reparar porque ellos reparaban todo. Oye, ¿no te acuerdas que cuando se iban tenían una ventana y se veía cuando la gente caminaba por ahí? Y cuando se fue el inspector Gadget como que lo arreglaron mal y se fue volando y se veían nomás las patillas por ahí. ¡Ah! La sombra de las patillas nada más. No, pero era en este programa donde salía también el juego de la caricatura del chavo este que tenía un control de Nintendo en el cinturón. Capitán el amo, sí, del juego. Que estaba mal hecho porque estaba basado en puras portadas. Porque Mega Man era amarillo con azul, güey. Era verde. Y Belmont era un vato así creído, así muy mamey. Porque sí, nada más estaban inspirados en portadas. Belmont salía el Game Boy. Sí. Mega Man que era verde, ya les dije. Y amarillo, ¿no? Amarillo con como en la portada. Como que cambiaba, ¿no? Depende del colorista, pues. Sí. Te digo que según yo estaban inspirados en puras portadas, como que no tenían toda la información. También se leía el Pero sí, no, una vez salió. Una vez salió. Ah, bueno, sí, dentro de ese programa sí. Porque pero en este del serie. Mario Bros. Super Show había dos caricaturas, la caricatura de Mario y la caricatura de Zelda, que era el de Discúlpame, princesa. ¿Te acuerdan? Sí. No. Sí, a veces te pasaban buenas. A veces te pasaban la caricatura de Mario y a veces te pasaban la caricatura de Zelda. Que no estaba muy chida, que digamos. Y pues ya que quieres hablar de eso, también mencionar la de... ¿Cómo era? Videopoder, lo llaman acá en español. Que era otro programa también de videojuegos. Que tenía su secuencia animada también, pero con personajes de videojuegos que nadie conocía, la verdad. Un atleta, creo que era basquetbolista o algo así. Y un auto... una camioneta... monstruo, y no me acuerdo qué otra salía. Pero, o sea, era de ese tipo de aventuras. Unos tipos de videojuegos. Pero lo padre era que al principio y al final del programa salía un chavo así, bien tipo cool. Pues dando tips y hablando de los juegos nuevos. De no, NES. No me suena ese programa. O sea. Los juegos nuevos hace 5 meses, güey. Y si hoy vamos a hablar de Mario Bros 1 y ya estaba el 3 afuera, pues. Ay, está bien padre, güey. Y ahí está. Y, pues no recuerdo ahorita algún otro programa así infantil más que Chabelo, que sí lo veíamos. De hecho, si pudiera lo seguiría viendo, pero ya pues, no se puede porque ya no hay. Pero Chabelo estaba chido, y me acuerdo sobre todo los últimos, porque también como que ya los patrocinadores no lo apoyaban, güey, ya los últimos patrocinadores eran para viejitos, güey, que si la rodilla, que si el del oído y que si el de la vista. Patrocinadores que ya no tenía que ver con cosas infantiles. ¿Sabes qué es lo que pasa, Kike? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Chabelo ya tiene que esconder en esta época, güey, para que después renazca joven. Y en unos 40 años, digas, ah, no mames, mira, el hijo de Chabelo es igualito. Sí, güey, y ya. Pero tenía Chabelo patrocinadores chidos. ¿No te acuerdas de, por ejemplo, el concurso del Flippy, del gancito? Que tiene que ser un gancito gigante, güey. Un gancito gigante. Que primero saca la galleta, era una galletota grandota. Sí. Ahora póngale la mermelada. La crema y el chocolate, güey. Y ahora meten en la bolsa y lo tienen que meter en una bolsa de celofán grandota. Y... Sí. O sea, esos concursos estaban chidos, güey. Sí. Es de las bombas gigante. Ajá. O el de la fichita que hace tiki, tiki, tiki, la escalera. Ah, sí, cierto. Con ruido o con silencio. Ajá. O el de que, no sé, patrocinaba algo, no sé, Chocomil, güey, por ejemplo. Y se lo hacía ahí y lo quiero y le daba a todos Chocomil, ¿no? Uh-huh. Y venía el niño de que, sí, deme, no, que la mamá lo mandó sin desayunar. Bueno, éntrale, cuate, tómatelo todo. Y le daba el Chocomil. Y así cosas que realmente tenían que hacer, pues, o sea, subir, uh-huh, bajar escaleras, salirse del foro en la bicicleta y hacer menos tiempo. ¡Párenlo! Y cosillas así, o sea, como que sí estaba chido. O que ponían ridículo a los papás, que se subieran los carritos muy chiquitos. O que se pusieran era como un cinturón, y en donde vale Villa tenían una mini canasta de básquetbol, y venía colgada la pelotita con una cuerdita. Y tenían que hacer un movimiento pélvico, sí, para tratar de asustarla. Sí, o sea, toda esa esencia es la que recuerdo de Chabelo, por lo cual me y la catafixia con las fichitas. Oh, sí, la catafixia, de que siempre había dos buenas y una mala. Sí. Y al final como quiera les daba a los, bueno, si no pedían, se los daba. Y si andaban de pediches o era una mamá codiciosa, no les daba nada. Ándale, váyase con lo que quiso. Estaba chido. O sea, así que un poco de una probada de todo. Programas infantiles. Sí, de todo lo que pues nos tocó. Y que desafortunadamente ahorita ya es difícil, ya pocas televisoras pues le dedican a la programación, o meten bloque infantil, o sea los programas de televisión abierta me refiero, pues donde pongan un conductor y todo el relajo. No hay nada, no creo que Azteca 7 te tiene una barra los sábados de Disney, que está muy, pues más o menos, salen unos niños ahí en un fondo, una pantalla verde, ¿no? Y si, tío, ¿y si ya, acaso ¿no? el pues los canales del estado, o sea el canal 11 que es el que te estoy diciendo que mantiene su bloque infantil, aunque ya no tiene ahorita como conductores, ya metieron a unas marionetas? Y pues el canal 22 que tiene su bloque infantil pero que no tiene conductores como tales. Aquí hay una televisora chafa que se llama Multimedios, pues supongo que ustedes deben tener alguno de esos canales. La telebasura de Monterrey para todo el mundo. Y hay un, pues eso son programas basura realmente, pero es lo que ven los niños de ahora. Creo que en algún momento hubo los chicharrines y los payasónicos, pero igual no pegaron. Y digo, actualmente creo que hay pura telebasura. Y deberíamos hacer un programa nosotros infantil. Vamos a enseñarle a los niños a matemáticas con el tío Sorsi. Sí, eso va a ser, eso va a tener mucho rating. Eso es lo que te digo. Sí. Vamos a enseñarles a sumar quebradillos, los quebradillos. Ay, o sea, por favor, Ulises, estás viviendo en una sociedad en la que está de moda escribir mal y tienen errores ortográficos, sí, a pesar que tienen aparatos más inteligentes que ellos, y les dice, estás escribiendo mal, y de todas formas así publican en Facebook y en muchas redes sociales. Y, ay, no, la sociedad quiere estar tonta a propósito. Deja tú, los youtubers que con más suscripciones son los que dicen puras groserías y basura. O sea, la gente quiere ver basura. Pero bueno, ya esa es harina de otro costal. Sí, pues lo poquito que hay ahorita ya de televisión infantil, pues en cable prácticamente. Sí, sí, de hecho los que yo ahorita estoy viendo mucho Disney Junior por mi hija. Entonces ahí salen Liesel y Ferry, está chido. Y también el Capitán Topan Junior Express. Está bien chido, vean Junior Express. Sobre todo las niñas que salen ahí, las muchachas también guapetonas. Saludos. Y es un programa donde los niños cocinan. Pero no más. Por cierto, saludos a mi esposa. Saludos a mi esposa que está escuchando este. Saludos. Y por cierto, que sacaron una bien fea versión en 3D de la clásica serie de anime de Heidi. No. Pero el doblaje lo están haciendo en México, ¿sabías? Sí, pero pues. Lo está haciendo tu amigo Carlos Patiño. ¿Sabes quién es Carlos Patiño? No. Es el papá de Paco. Es de Bob Patiño. El ave Fénix. ¿Ese es el que te gustaba, no, Paco? El ave Fénix. Paco. Paco no está. Bueno, el papá para de Paco. Para los puristas. Sí, exacto. Bueno, pero Fénix, es que. No se juega. Es que convirtió una serie que al final de cuentas está basada en una novela en una serie didáctica. Y pues ahí sí ya, como que eso no queda. Ah, no, eso no es fiel, o sea, le movieron ahí. Sí, o sea, ahora son episodios que tienen moraleja. Y pues no, el chiste es que era una serie dramática basada en una novela. No, pues sin comentarios. Mejor vean Junior Express, está chido el Capitán Topa. Y vean, ¿qué más vemos? Discovery Kids, ¿no? Y eso. Supongo. Bueno, ya vámonos, ya estoy delirando. Sale, sí, pues vamos cerrando entonces este bloque nostálgico de series pues infantiles, así que vamos a este corte para ya despedirnos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Thank you. Y ya estamos de regreso, pues ya para ir cerrando lo que fue, o ha sido más bien, este que fue el Flashback 190, pues donde terminas platicando pues de Grand Theft Auto, del 3 al Vice City, y pues un poco de también de la franquicia, y como tema nostálgico, pues las series de nuestra infancia, las series infantiles. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido de su agrado, y ya para ir cerrando, pues le voy a ceder la palabra pues a uno de los que ahí estuvieron muy participativos y que pues contribuyó mucho con el tema de Grand Theft Auto, así que le cedo la palabra al Dr. Coloso, y también para que nos comparta sus medios de contacto y pues que no perdamos comunicación con él. Bueno, vuelvo a mandar un saludo a mi hermosa esposa que está escuchando este podcast, y me pueden encontrar en hashtag DrColoso2099. Casi nunca publico nada, pero pues ahí pueden encontrarme, ¿verdad? Es arroba. Uh-huh. Ah, ¿qué dije? Hashtag. Es que ya traigo sueño, compadre. Ah, bueno. ¿Algo más que agregar o algo que te haya quedado pendiente por decir? No. Y bueno, entonces para continuar con las despedidas, pues le voy a ceder la palabra ya para que se vaya despidiendo y vaya dando sus mensajes. Pues también la persona culpable de que hayamos tratado pues este juego en este programa, Grand Theft Auto. Así que despídete, Paco, o también conocido como Otro Nivel. Gracias, Ursel. Qué bueno que vinieron a escucharnos un ratito. Les reitero, jueguen GTA, neta, vale muchísimo la pena, dense una vuelta. Lo encuentran ya les dije que está en iOS, en Android. Y pues, ¿qué les puedo decir de programas infantiles? Casi no veía muchos, pero los pocos que recuerdo, pues no los recuerdo con cariño, solo los japoneses. A Nopo y a Gonta y a Kiko, Taro y Kika. Kika, sí. Taro, Kiko. Así lo dijiste bien. Muy, muy buen programa. Esos sí eran programas de niños, culturales, porque no eran los típicos programas imbéciles, sino que salían a diferentes lugares, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y era muy padre. Por otro lado, recomendación de la semana, jueguen Destiny, el No Right, está difícil, está hard, denle. Ya sería todo de mi parte. Me encuentran en arroba otro bien bajo nivel en Twitter, ahí por si algún día quieren escribirme, con todo gusto. Y pues aquí autotroleándome, porque resulta que al principio de esta sección de despedidas estuve silenciado yo. Bueno, así que, estuvimos hablando sin que nos dijeras la voz. No, yo era el que estaba silenciado. Por eso, o sea, nosotros estábamos hablando y estábamos interactuando con la nada. Ándale. Pero bueno, entonces nada, les recuerdo ahí que pues fue el Flashback 190, y pues ya para despedirse también le cedo la palabra a Kike ya para que dé sus despedidas. Y traigo una despedida muy larga porque traigo muchos saludos. Un saludo muy importante ya al futuro Hello, al Marquito, a Nelly, a Lady CC1117, al Choco más o menos, y al Ice Player un saludo también. Parece que vamos a jugar Gears. Parece que vamos a jugar Gears este sábado. Entonces, si me quieren agregar, el gamer tag mío, de mí, es K-I-U-U-E, Kabuto con K, porque Microsoft y sus cosas no me dejan poner como a mí me gusta. Es Kike con K-I-Q-U-E, Kabuto con K. Nomás mándenme un mensaje, díganme, te escucho en Flashback para poderlos aceptar, y ya, los acepto sin ningún problema. Yo puedo decir que la gente bonita juega en PlayStation 4. Gracias. Disviértete mucho ahí con Icaros, por favor. Dale un beso de mi parte. Ah, Icaros ni juega. Pues él juega PlayStation 4, güey. O juega contigo Nintendo Sorcerer. No, nunca lo he visto. Tiene las dos consolas. Nunca lo he visto conectado, Ahí troleenlo, @-Icaros. Digan un saludo de mi parte. Bueno, traigo saludos para ellos, que parece y todo parece indicar que al fin voy a poder jugar Gears of War el sábado en la noche. Entonces, si alguien quiere jugar, vamos a empezar la campaña desde cero. Saludos a todos ellos. A Nelly, a Choco, a Lady, al Marquito, al Futuro y al Ice Play. Y si alguien más quiere agregarse, son bienvenidos. También traigo saludos para toda la banda podcastera. Un saludo al buen Hugo Q. Un saludo a la gente del Retrocast. Por favor, escuchen los últimos Retrocast. Están muy buenos, muy buenos. Saludos ahí a Miguel Góngora, a Juanito Calacas y al Necio. Por cierto, Juan Calacas tiene un podcast nuevo que está así como que 10 minutos. Comentarios y anécdotas. Está más o menos. El último que escuché era una anécdota de un mural que hizo. Escúchenlo, está muy chido. Saludos al buen Juanito Juan Calavera. Se llama La Calavera que Habla, su nuevo podcast, para que lo revisen. Saludos muy especial, muy muy especiales de saludo para la gente de ¿Qué Demonios Podcast? A Jim, a Patty y al pequeño Demian, que es un líder porque escucha el flashback. Yo no sabía que el hijo de Jim nos escuchaba, entonces un saludo muy especial para ti. Haces bien en escuchar el flashback. Ojalá y te gusten los juegos retro, para que sepan de dónde nació este entretenimiento que tanto te gusta. Saludos para ti y saludos también para el hermanito más chiquito, se me olvidó el nombre. ¿Se acuerdan del otro niño? Bueno, ahí perdóname Jim, pero se me olvidó el nombre de tu otro niño. Bueno, un saludo también para él. Saludos para la presa de Daggett y su esposa Liche y la bebé Baby Natasha, que parece que ahora sí ya van a grabar, ojalá. Saludos a la gente del Chincas, al Saku. Saludos a Zona Negativa y al Pollo, a Arling, a Dania. A Beto no, porque ya no estaban los últimos, pero como quiera, saludos. ¿Y quién más? ¿Alguien en mi lista? No me falta nadie más. Sí, a la gente de Crossover, al Mencos y a Roque. Y ya, ahora sí. Ya que estás con saludos, y repitiendo un poco los saludos que había dado de la gente que había estado. Primero mencionar los de Mixler, que estuvieron pues el Pollo de la Zona Negativa, a Watan 07, a Raven o Raven X, a Libra Yami, Soge también, que estuvo parece por un ratito. Es un bot, ya lo me chequé, y So no sé qué es, un bot, no lo menciones. Bueno. Y pues ¿cuál es un bot, dices? Una cuenta que está en Mixler. No se metan, es un bot, así que gustados. ¿Pero cuál, para saber? Con ZOH, no sé qué. Sullivan, que no lo vimos para nada en el chat interno de la mandó un mensaje muy temprano. Era lo que iba a decir, que dejó un mensaje que nada más ahí saludándolos. Y que pues un saludo para él, que nunca falla, nunca falla, un saludo para él. Y digo, tuvo problemas, pero ojalá escuches el recalentado. Un saludo muy especial para ti. Y pues también a los de Mixler, que nos dejaron sus likes. A Celso González, que siempre ahí nos está escuchando. Y también a Cafazán Fek. Está medio raro el nombre. Gracias por dejar sus likes. Y también a Cos, que pues siempre nos deja sus comentarios. Y que de hecho, saludos para la gente de Celic, al Cos, a Ben, a Benigno, que ya se fue para allá otra vez, a Eri Domecq, que se va a casar la próxima semana, y a Leighton también, saludos para él, aunque le guste Apple, saludos para él. Y eso me recuerda que un saludo a nuestro amigo el Pandita, que se casó el fin de semana pasado. Saludos Pandita, saludos. Desde donde anda, en Cancún. Disfrutando ahí. Sufriendo. ¿Eh? Saludos al Pandita. Y ya me acordé que traigo un comercial sobre ahí. Creo que Reset está regalando boletos para el Gamevention, que es un evento gamer que va a ser aquí en Monterrey el 29 y 30 de octubre en el Centro Convex. Y va a venir tu amigo Gus Rodríguez, precisamente lo mencionamos. Va a andar por aquí y voy a tratar de ir con el Hugo Q. Vamos a tratar de hacer algo en video, a ver si se puede, esperemos. Va a estar la niña, la Nintendo Girl Paprika, no sé quién sea ella. Gracias a hacer del canal de Gamers, porque ya ves que ahorita es donde anda el Bus. Pues es una tal ella. Y no sé, va a haber unos cosplayers y no sé quién más. Lo importante es que va a haber conferencias, van a estar unos amigos de Nui Studio dando conferencias. Y de Antisymmetric sobre desarrollo de videojuegos. O sea, el evento se ve que promete, es la primera vez que lo hacen. Entonces, si son de aquí de Monterrey, ojalá y puedan asistir. Va a haber arcade, va a haber algo de Pokémon, va a haber torneos de LOL. Entonces, 29-30 de octubre, Gamevention. Y creo que Reset está regalando boletos. Entonces, para que lo busquen ahí en la página. Y yo voy a tratar de estar ahí el sábado 29. Entonces, si me ven por ahí, saludos, ¿no? Se acercan ahí, nos saludamos, foto y todo el rollo. Y ya, ahora sí hablé demasiado, pero gracias por escucharnos y gracias. Sí, tanto que ni siquiera me dejaste decir el comentario que dejó este coso. Pero bueno, entonces Dilo. No, pues nada, decía de la serie de Luke Cage. O sea, es que un comentario muy cortito de que a él sí le gusta. Por a propósito del no flashback. Pero él no es referente de gustos, o sea, le gustó. ¿Cómo está? La película Encantada. ¿Alguien de aquí ha visto la película Encantada? Sí. ¿Cuál es esa? ¿Y les gustó la película Encantada? Pues no me desagrada. ¿Y a ti, Paco? Creo que ya se fue. Bueno, así se los dejo. A Cos le gusta la película Encantada. Entonces no es referente para gustos. Saludos, Cos, como quiera, te quiero mucho. Ni siquiera la he visto. Bien hecho, bien hecho. Ya. Ya es todo. Y bueno, esto fue entonces el Flashback 190, donde pues hablamos de Grand Theft Auto del 3 al Vice City, donde hablamos también de programas infantiles, los que nosotros nos tocaron. Espero que lo hayan disfrutado, que ya tenemos que estar cerrando. Les recuerdo que nos pueden encontrar en www.resetmx.com o www.resetmx.reviews. Y en todos los demás sitios, pues nos encuentran como ResetMX, excepto en Facebook, Reset.tv. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente programa. No les tenemos ahorita anuncio. Pero ahí les prometemos regresar dentro de una semana, ya saben, martes después de las 7 de la noche, para que nos escuchen en vivo. Sale, nos estamos viendo. Hasta luego, cuídense. Saludos. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.